Están escuchando Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 674, grabado el lunes 2 de julio del 2018. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A.2 de SB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Tres. Sí, a los tres que están ahí conectados. Señoras y señores, y una está equivocada. Yo no estaba buscando prawn. Comic geckos. Quería ver unos geckos que cuentan chistes. Pero estando. Nos encontramos nosotros. Está buscando a los geckos que había que salvarte del espacio de John Oliver. Los horny. Eran horny space geckos. Se congelaron. Señoras y señores, la masita de Behavior está bien contenta porque ella, si alguien se ha congelado, ella lo va a calentar de vuelta porque tiene un montón de técnicas para ello. Lo interesante es que todas esas técnicas involucran un montón de fricción. En el boli. Adivinada, no. La fricción es en el... O sea que sí. En el boli. El piripipi es sinónimo del bolis. Es la parte protuberante del perico. Señoras y señores. Que me está saliendo de aquí. Hoy le sale el perico de la mente al Tico Man. A la oreja. Sí. Señoras y señores. Queremos agradecer a los productores ejecutivos de este episodio. ¡Ey, no! En el humus, no. Señoras y señores, los productores ejecutivos de este episodio son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, José Bilbao, Luis Ignacio Ballesteros, el Atlético Compadre Fútbol Club y Chovengo Store, que les recuerda que va a estar en la Comic Con de Ecuador el 10, 11 y 12 de agosto. Va a estar vendiendo cómics y juguetes, así que vayan y búsquenlo. Poco más de un mes. Yes. Y nosotros agradecemos a los productores ejecutivos y le recordamos que usted, sí, usted que nos está viendo y nos está escuchando, puede ser también usted un productor ejecutivo de Comic Geekos. Visite comicgeekos.com y aprieta el botoncito de donaciones y apriételo así, mire. Todas esas veces que salen ahí. Así es, señoras y señores. Usted que tiene unos $100 que le están sobrando ahí, que no sabe qué hacer. Claro que sí. Y por cierto, las otras dos personas que todavía les falta que me manden su dirección para que les mandes sus certificados. ¿Ya te mandó dirección uno? Ya me mandó dirección uno, así que faltan dos más. Y era la dirección de un hospital. Sí. No. De un amigo que le cae mal. De un monasterio, así. Un monasterio. La monjita, así con el certificado de productora executivo. ¿Cómo era esa gente que mandaba SWAT? Uh-huh. Era cuando vos eras, digamos que vos sos un streamer, uh-huh, y estás jugando algún tu juego. Ah, te mandan a los... Y de repente te mandan a la policía a tu casa. Ah, correcto, correcto. Mandaban el SWAT team. Ajá. ¡Puya, qué yuca! No, pues sí, ya murió uno. ¡Ya murió uno! Ya murió. ¿Un SWAT? Lo mataron en la tele, en no, Twitch. No, eso es lo más triste. Va, o sea, ya te puedes el SWAT team. No, expliquen. Va. Bien. Que estás así en PUBG, Fortnite, estás así en Call of Duty, cualquier mierda. Y te sale un baboso así, un troll, o te da vergas. Ahora, pero vos estás streameando en Twitch o en YouTube, uh-huh, tu partida de lo que estás jugando. Entonces, no, ni eso. O sea, podrías estar solo jugando sin ser streamer. Pero la cosa es que viene la mara y, no sé, así hacker hace un su... ¿cuál es tu dirección? Averigüen de alguna forma. Agarran el IP. Tu IP y después ven, esta es la dirección de tal. Va, entonces, la dirección tal, teléfono tal. Llama al 911. Mire, aquí hay una situación que el fulanito que en esta casa hay un baboso loco que quiere, amenazó matar a su familia, que no sé qué. O sea, ha metido a alguien aquí. Manden a los SWAT. Y caen los babosos. Y como en Estados Unidos hay una tendencia de que la policía entra... se ha militarizado en su equipo en algunas disparan partes. Disparan primero, hacen preguntas después. Departamento de policía que quieren probar su nuevo equipo militar, ¿verdad? Entonces llegan y bla, bla, bla, pues sí, llévate puta. Y entonces, te friquean, ¿verdad? Entonces, es para hacerte el daño, básicamente. Pero para mientras hay cabrones que están escuchando. Hay mara que streamea y que ya les ha caído el SWAT. Ya les pero la el que llama, uh-huh. Eso es delito, ¿no? Sí, claro que uh-huh. sí. Y claro. A eso no les han... No... Es que... De alguna forma hacen un spoof del teléfono. Ajá, que para que no identifiquen el número o llaman de un teléfono así. De un burner. Burner, cabal, lo que sea. O sea, de demasiados pasos. De un granero. Para hacerte. Para hacerte mierda. Entonces la cosa es que ya hubo un caso de que alguien murió. O sea que. De bien, justo. No, sino que llamaron, pero se equivocaron de dirección. Y no le dieron la dirección del tipo que querían hacer el SWAT, sino que de otro chavo cerca. Uh-huh. La cosa es que llegaron y el tipo abrió. ¿Y qué pasó? ¿Qué onda? Y ¡pum! En la puerta se lo echaron. ¡Puta! Sí, un balazo así de un solo. No, bien feo. Bien feo. Y pues, ¿cuál es la gana? No sé. Yo pensé que un vecino en el condominio estaba harto de estar oyendo el Fortnite a todo tío. Volumen, entonces dijo, eso lo entendería. Mire, aquí es más fácil. Hay alguien que está disparando. ¿Dónde está, Puta, pero hacer todo el hacking para averiguar dónde estás y después... Eso ya ser malo. Puta, eso ya rebuscarte, hacer mierda. ¿Qué más? Pero no me sorprende porque, o sea, si hasta estaba de moda comerse los las cosas de Tides, de detergente. O sea, es que mala suerte. La mara está... Bueno, mal. Empezamos el show cómico con, sí. con una nota bien... Una nota bien alegre, light. Sí, ahí. Porque encienden las luces cuando entran en el SWAT team. Vamos a dejar un enlace para que sepan cómo se hace. Sí. Muy bien, señoras y señores, no. Vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Con un SWAT team. Hace una semana. No entrará el SWAT team acá, sino que el... Para Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office de esta semana. El número 5, Ocean's 8, las 8 del océano. Esa hizo 8 millones. Que es parte del mundo extendido del océano. De los 11, pero 12 ya, y 13. Yo la quiero ver, ya la están dando. Pero ya. Sí, aún la están dando. Fíjate que la fue a ver. Tarde, ¿no? Pero doblada. O subtitulada. Esas son subtituladas. La fue a ver mi esposa con mis dos hijas mayores. Les encantó. Uh-huh. Y después les tuve que explicar, pero saben que esta es la cuarta película. Y a mí se me había olvidado que eran tres. No, papi, esta es la 8, te iba a decir. Entonces, no, y me dijeron, no, hay otras tres. Y la 1 y la 7. Y son mejores. No puede ser. Les puse la primera. ¡Ey, qué buena está! La primera es la mejor. Y les dijiste. La primera es la mejor, sí. Y les dijiste, la mejor porque solo son hombres. Y las bichas, no, maldito. No, pero fíjate que, o sea, ya están en la edad de que... Yo solo les dije, la vamos a ver. Y después, ¡ey, ese George Clooney! Dijeron... ¡Ey, Brad Pitt! ¡Ey! ¡Y qué bichito se ve! La película que solo reconocieron a un par más. Que solo está alertando. Sí, después el resto... Matt Damon tiene que ver. Matt Damon lo conocían, sí. A mí ya salía Brad Pitt también, bien bicho. Ajá, bien bicho. Los dos bien bichos. Piensa que sea más joven, ¿verdad? Y salía War Machine también. Lo reconocieron, tenés razón. ¡Ey, dijeron ese War Machine! No, película. Por cierto, feliz cumpleaños de la Margot Robbie. Está cumpliendo años el día de hoy. Ya voy a llegar. Uy, estaba viendo... No has visto el de Graham Show cuando invitaron a la Margot Robbie. Que le invitaron y empezaron a hablar. Yo vi el corto en YouTube. Resulta que ella estaba contando de que, creo, no alcancé a oír bien el principio, de que como que varios del elenco de cierto, no sé si de Suicide Squad o de qué otra película, se habían hecho un tatuaje por la película. Creo que Suicide Squad. Entonces, ay, que todos se lo hicieron. No, esa Aymara que no le gusta eso del tatuaje. Y se lo hicieron. Una carita alegre en el dedo gordo del pie. Ah, no. Y entonces yo me quedé puya. Yo a mí no me gustan los tatuajes, pero ese uno que me haría, porque no se te ve, ¿verdad? Ah, claro. Pero entonces ahí sale y le dice el Graham, ¿sabes? Le dice que... Aquí en la punta de la nariz, una carita alegre. Aquí tenemos a una persona, porque ¿quién estaba? Había alguien más. Harrison Ford estaba en okay. Entonces ella estaba tratando de convencer a Harrison Ford. Que se lo hiciera o que enseñara No, que se lo hiciera, porque decía, aquí ando mi kit para hacer tatuajes y como que la dicha le ha llegado a mierda que ella tatúa, ¿verdad? Y entonces el Harrison Ford, no, ni mierda. Entonces le dice el Graham Norton, aquí tenemos a uno de mi equipo, del elenco, que es fanático tuyo. Uh-huh. Y ya lo habíamos hablado, dice que él se lo hace. Vergüenza. De la Margot Robbie haciéndole el tatuaje al del. La Margot Robbie le tatuó el dedo gordo a ese huevo. ¿De la mano o del pie? Del pie. Okay. Y yo, y dice la mar, puta. Eso no es el dedo. O sea, en lo oscuro, eso no es el dedo. Vale ver que el tatuaje era una carita, ¿verdad? Un puntito y una sonrisa y ya. Pero. Que te lo haga la Margot Robbie. Me lo hizo la Margot Robbie. No me crees, andan en el programa. Nadie. Y nada, que le quita el calcetín. Se acuerda de él, pero por... Tenía mal aliento a la carita esa. Pero se acuerda. All right, next movie. Puta, dice Devil Chan en el chat que la última vez que nos vio en vivo teníamos pelo. ¿Y quién no tiene? Mano, en la cabeza. Va, pues, bueno, a media, ¿no? Siguiente película. Siguiente película. Ah, quería ver el perico. Ay. Ay. ¿Te quiere ver el perico? Ah, el perico. Vaya, hagan un screen grab porque hace rato que están pidiendo en el chat la foto del perico. La foto del perico. Que Omar no la quiere tomar. No. Es que esa es pagada. Si quieren la foto del perico, tienen que dar. Es para el Patreon. Sí, es que, no. Tienen que dar el autor, el pintor. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la foto del perico en alta resolución? No, eso es como el pericolizo. No lo has dicho en la última película. La última película. No, si le falta, si se quedó en Ocean's 8. Se quedó en la quinta. Bueno, la número 4, Uncle Drew, el tío Drew. El tío, dibujó. No entiendo. Es el de la Barrymore. No. Es de unos viejitos. Seis hombres. Unos viejitos que juegan basquetbol. Uno de ellos es Shaquille O'Neal. Ajá. Está viejito, sí. Pero. Lo maquillan así. ¿Quién es Uncle? Sí, se ve todo viejito, decrépito, pero chistoso. Se ve chistoso en el movie. Y actúa mejor que en la película Shazam, la película. ¿Cómo? Sí, porque aquí sí, en esta sí está siendo chistoso, ¿no? Okay. He was playing it straight. Él era Steel, vea. Él era Steel. Él era Steel. Es que espero que actúe mejor. Que decían de que en Steel lo jodía por el hecho de que no había un doble de acción del tamaño de Shaq. Entonces, escenas de acción las tenía que hacer él, porque si no veía puto un enano. O sea, entonces, y él tampoco es que sea así súper acróbata. Entonces, eso terminó de joder la movie. Por eso le fue mal. Sí, por eso le fue mal. Bueno, la número 3, Sicario. Esa me llama la atención, fíjate. Día del Soldado. ¿Vieron la primera? No. La primera es de esas películas que... Esta le hubieran puesto Nocario. Que vos decís, puta, qué rara está esta película, qué lenta. Y... Pero al final te das cuenta de... Hay un twist al final. Twist. Que... Baila. Que le da un buen gusto a la película. Pero aún así es una película como cruda. Pero sale Benicio del Toro en esa, ¿verdad? Benicio del Toro, sí. Creo que la vi. Y este es Josh Brolin también, creo que sale. Josh Brolin también. Pero el trailer se ve buena. No sé, eso no me llama mucho la atención. Esa hizo 19 millones el fin de semana. Ah, no, sí. Fin de semana pasado. Era su primer. De 35 que costó. Es uno de los debuts de la semana junto con el tío Drew. La número 2 se mantiene, Increíble 2. Hizo 46 millones de dólares. Ya lleva 400. Me gustó bastante, fíjate. Está activa. ¿La has visto todavía en inglés? Ya lleva 648. No, en español la vi. Pero súper la disfruto. ¿Cuánto? Mira, aquí creo que la semana que empezó habían funciones en subtitulada. Pero sí, habían... las horas eran 10 de la mañana y 3 de la tarde. Solo mi esposa la alcanzó a ver todavía en inglés. Y cabal, me dijo, es una hora... No puedes ir vos, me dijo, porque iba a llevar a los niños ahorita que estaban de vacaciones. Y le dije, bueno, llévalos, pues anda, vayan a verla, no te preocupes por mí, yo la veo después. Dundo, yo, porque después ya no hay funciones en inglés, ya las quitaron, ahorita todas las funciones son dobladas. Lo cual, para Increíbles 2, posiblemente está muy buena porque hace un buen trabajo en los doblajes. Pero... Jurassic World. Ah, que es la número 1. Esa lleva 60 millones. Ah. El fin de semana pasado. ¿60 millones? No. Lleva Estados Unidos 265. Ah, ok. En el mundo creo que llegó a los 1000. No, 934. Casi los 1000. ¿Cómo ya no hay? Menos, creo. Y ya no hay versiones. Esas ya no hay versiones subtituladas. Todas son dobladas. Y esa me sorprende que... Sí, esa me... Ajá. Porque, digamos, Increíbles para niños chiquitos, obviamente. Entonces, está así como que... Ah, está bien que lo vean los bichos. Pero está, pues... Hay hartazón de gente y... O sea, no es para tan niños, pues. Que él a ver a mis sobrinos de 8 y 6 años. Pero bueno. pero ya no hay versión. Que solo hubiera en español se me hace raro. No. Veamos. Así que, pero ahí está el box office. El deja ver. Solo está en la posición número 9. Infinity War todavía está por ahí cerca. Posición número 12. Deadpool 2 está en la 7. Están. Todavía. Muy bien. Señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Que baile, Julio. Así es, porque es el momento de las noticias. Chicas. Eso que no me vieron matando la mosca con la raqueta eléctrica. Qué bárbaro, es tu service, te salió perfecto. Y no es un eufemismo matar la mosca. De verdad, había una mosca en el estudio. No se llama así, el paso. Adelante, don Julius. Vamos a ver, Fortnite ya llegó a 125 millones de jugadores en menos de un año. Contame qué es esa onda del cohete. Es que mira, ellos manejan el concepto de seasons, temporadas. Y anunciaron que en los siguientes... Mira, mi hijo es el que lo sabe bien, me lo explicó. Y yo, papá, te voy a hacer el diagrama, me dijo. Porque bueno, no me vas a entender ni no mierda. Con los títeres. La onda que en la otra semana como que hay cambio de season. Uh-huh. Cuando en el último cambio de season se inventaron que un meteorito caía en la isla. Entonces hoy lo que anunciaron... Este meteorito fue el evento del Thanos, ¿verdad? No, fíjate que no. Lo de Thanos fue meses después que cayó el guantelete. ¿No era el mismo meteorito? No era el meteorito, no. El meteorito hizo un cambio geográfico en la isla. Uh-huh. Hoy lo que anunciaron es que en 10 días va a ser más o menos en la nueva temporada. Pero sorpresivamente dijeron, este sábado a las 10:30 hora del Salvador. Así lo anunciaron, 10:30 hora del Salvador. 11:30, perdón. Hora del Salvador. Tienen que ver al cielo. Y resultó que estaban haciendo el lanzamiento de un rocket, un cohete, que si tú te metías a explorar, desde hace meses lo encontrabas. Estaba en una casa. Y te mataban porque estabas explorando. En una loma, en una casa escondida, y estaba y la mano no sabía para qué ondas. Pues lo lanzan, y cuando bota una fase, y la puedes ir a ver, ahí está tirada la fase a la par de una granja, hizo un cráter. Y cuando iba supuestamente a salir de la atmósfera, explota y dejó como que una rajadura en el cielo. Entonces la Mara comenzó a especular de que se está formando un portal interdimensional a otro universo paralelo, no sé qué. Wow. O que van a venir extraterrestres. Al universo de PUBG. ¿De qué? Oh, no, del otro ahí juego, sí. Battle Royale. Ahí sí se arma. Mira, fíjate que un anuncio de marketing... Bien inteligente, bien hecho. Y lo sorprendente desde el punto de vista técnico, que en todas las plataformas que tienen acceso al juego, porque mi hijo lo juega desde el iPad, el Nintendo Switch. Antes lo jugaba desde una laptop. Mi sobrino a la par, PlayStation, o sea, lo puede jugar casi desde cualquier cosa. Mi hijo lo juega desde su iPad. Y toda la mara tuvo acceso al mismo fenómeno simultáneamente. Bien chido. Qué bárbaro. Bien hecho. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Estaba leyendo una noticia donde salía el video de un tipo que, aprovechando que toda la mara, ¡miren el cohete, qué bonito! Bla, bla. Hizo un record kill así en la partida donde fue el lanzamiento. Él dijo, de todos modos voy a ver el video después. Lo veo en YouTube. Masacre. Sí, me estoy volviendo loco, pero desde hace rato juego como que se activa un Siri. No sé si al llegar del teléfono... No. El showrunner de la serie de Star Trek Discovery lo echaron. ¡Wow! Y han contratado a Kurtzman de regreso. ¿Cómo? A Kurtzman. Ah, el Coxman. No, ese es el... Ese es para que haga el... No, ese es el de la... Con la disciplina. Supreme Cock. ¿Cómo es? No, ¿cómo se llama el otro? Tabla. Cock Supreme. Cock Supreme, no. No. Ese es como el Sorcerer Supreme, pero... Sí, claro. Realmente este... Abre portales también. Alex Kurtzman estaba... Sí, pero no es eso. No somos el... No sé. Bueno, él era el productor ejecutivo, pero va a comenzar a hacer las veces de showrunner también. Y la mara de Star Trek, como le fue tan bien con el Discovery, ya tienen en producción como otras 4 series. Una va a ser animada. Hay otra donde va a salir Jean-Luc Picard. Van a traer el pelón de regreso. Que se ve exactamente igual, aunque han pasado como 30 años. No, ya se ve más arrugadito. Ah, sí, ya se ve más arrugadito. O sea, se veía de esta edad a los 20 años. ¿Cómo se llama? Van a hacer una secuela, sequel al Next Generation. Ahí es donde lo van a traer. Este es el Next Generation. Va a haber una serie para adolescentes que va a estar ubicada en la en la academia, el Star Trek. La academia de Starfleet. Academy. Sí, es Mahoney. Es un spin-off de Police Academy. Ajá, pero en Star Trek. Sí. Y una bien interesante, van a hacer una serie limitada alrededor del personaje de Khan. El Khan. Ajá, se va a llamar Khan. Ok. Y mira, y la animada va a ser así. Van a poder, si es animada, puede entrar a Kirk. Bueno, ajá, podrían hacer cualquier mar, cosa. O sea, pero dice que el plot es confidencial. Ah. No han querido decir nada. Que incluso después del quinto episodio de esa temporada todavía va a ser. No, hacer qué puta está pasando. ¿Qué opinas del servicio de streaming de la DC? Que ya anunciaron el DC Universe. Fíjate que el beta comienza en agosto. En beta, no en va a ser. Beta. Ni, si, streaming. Ni siquiera VH. En un riachuelo ponen el Betamax. En Laserdisc. Fíjate que entre las cosas que con las que lo están promocionando, la serie original de Wonder Woman de los 70s en 4K. Sí, bien. ¡Ah! No, remasterizada. Le vas a ver así hasta la última arruga. Sí, sí, todos los bellos que se le salían ahí por el. No. Es que en los 70s. Sí, los 70s. Sí, por eso el calzón así tan grande. Para contener no, todo eso. La peludencia. No era grasita lo que lo llenaba. No, dice que también la... No sé si la Batman 66... Inicialmente... Espérate, de las viejitas dijeron Wonder Woman. Las películas de Superman, viejita. La película de Superman. La de Donner. Fíjate que dijeron... Donner. Ya dijeron Batman, la serie animada, las primeras dos temporadas. Es que solo van a comenzar a soltar el material... De a poquito. Mira, a poco. ¿Pero qué serie animada? ¿La de Batman y Robin o la de...? No, la de Batman, la original. La chiva de Batman. Que solo serie 86. Solo serie animada de Batman ya llenas las 24 horas. Porque sí, está aquí, una del tipo 60. Después está la serie animada. Y aunque salía el Batidón. Beware the Batman. Está... Ajá, el Batidón. Está otra que solo se llama The Batman. Con que solo lancen la serie animada de Batman y te querés hacer binge watching de eso... Sí. Pasas, pero bueno, no es suficiente gancho para que la Mara lo contrate. Asumo que iba a salir cómics. Van a tener cómics. Supuestamente van a tener todos los cómics ever. De la DC. Por ahí en otro podcast. Fíjate que debería porque otro podcast mejor que Marvel. El Marvel Unlimited. Entonces, deberían de ellos de tener algo similar, algo que compita con Marvel Unlimited. Mira, ahí me imagino que va a salir Titans. Ah, sí. Está diseñada para eso. Titans, Harley Quinn, Doom Patrol, creo que anunció. Sí, la anunciaron, pero esa no la han comenzado a producir. Esa viene después. Ya comenzaron a producir. Titans ya sacaron fotos. Ahí por eso salió una foto reciente de Robin. De Robin. Uy, ahí ese se ve... Ese está bien hecho. Se ve Darks. Y ese es Dick Grayson. Supuestamente no. Mira, pero... Yo creo ¿verdad que el actor se parece un poco al actor de Legion? Tiene un suaire ahí. El de Robin. Ajá. Me dijeron quién era. Ah, era el que salió en la última Piratas del Caribe. Mm. Ajá, es cierto, es cierto. Por cierto, no hemos hablado de Legion. Ya lo terminaron de ver. No, ni comenzado. No. Mira, está buena. Yo sí te la recomiendo, Delen. Sin miedo. Y empezó también Cloak & Dagger, no la has visto. Yo no la he visto. Dale 15, espérate 15 minutos y vas a oír el review. Okay. De las... Bueno, pero espérate, noticias. Feige, el creador, productor, ejecutor del universo Marvel en cinematográfico, ya confirmó que la imagen que la Mara decía que si la veías a través del espejo, le dabas vuelta y la proyectabas en una superficie rugosa, que se veía a la Janet Van Dyne en el microuniverso. Sí, ella. Espérate, explícame. En Ant-Man original, cuando hay una... Cuando el Ant-Man se hace tan chiquito que se va al microuniverso, se ven una serie de imágenes psicodélicas. Hay Mara que dice que cuando pasando frame for frame se logra ver la silueta de una mujer y que tendría que ser la esposa, la esposa perdida. Es Mara que está desesperada en ver siluetas de mujer. Para eso hay como en Pornhub y todo. Ex hamster. Para eso hay telescopios. Y sí es, pues. Y entonces ya confirmó, sí, ella era. Era a propósito que se incluyó. Y no digo más, porque podría ser spoiler. Por ahí están rumores, circulando rumores de que Google está planeando hacer una consola. Una consola de juegos. Pero dice que le están tirando a un servicio de gaming, así tipo de que en sus servidores van a estar procesando todo el juego y solo te van a streamear el juego tipo a una... Como que hicieron mierda a Microsoft cuando lo quisieron hacer con el Xbox. Sí, pero tipo vos en un tab de Google, de Chrome, ponele, que ahí te podrían streamear el juego. ¿En un qué? Pero eso ya existía, se llamaba OnLive, ¿no? Ah, sí, pero tenía mucho lag, tenía todos mismos problemas que va a tener Google, ¿verdad? Pero ellos dicen, no, pero hay Google Fiber. La tecnología ya mejoró, supuestamente. Como tres ciudades hay, nada más. Entonces, a la mara así como escéptica. Mira. Aparte de eso, están diciendo, bueno, también quieren hacer una consola, pero eso es tal vez menos confirmado, pero que esa consola también haga uso del sí, misma sí, sí. plataforma. Mira, desgraciadamente, yo estoy en contra de eso, pero creo que para ahí vamos. O sea, va a llegar el momento en el que tenemos todas las... Mira, el éxito que ha tenido Fortnite me sorprende. Uh-huh. Y es ese concepto, que procesamiento centralizado del juego y la mara se conecta en forma remota. Y le funciona porque las gráficas son de baja calidad. Son de bien baja calidad. Es... bueno, no tanto... Caricaturescas. Ajá, eso. Eso. La calidad es buena, pero no es nada muy detallado. Ajá, no. Entonces se puede hacer, aún así, mil veces más bonito que Minecraft. Ah, definitivamente. Mira, ¿sabes? En Estados Unidos ahorita, vos sabes, están tratando de introducir la quinta generación de servicio de telefonía móvil. Uh-huh. El nombre es 5G, le están diciendo. ¿5G? No, hasta ahí no lleguemos. Le dice, about los célibes. Le tira el teléfono. ¿Cuántos célibes querés? Vivir en una cueva, sí, no, prefiero a esta. Sí. O una cuevita. Sí. Entonces... Lo dejaremos a su imaginación, estimado oyente. La onda no solo es que va a ser de alta velocidad las conexiones de datos, te están ofreciendo casi velocidad de teóricamente de un giga. Pero no es como el cambio de 3G a 4G, donde solo cambia la nomenclatura. La letra. Y es para que cambies de contrato y en tu nuevo contrato te dan un cap, un límite a lo que puedes browsear al mes. Que lo llegas bien rápido y sí. Que por eso tienes que comprar bandwidth adicional. Es que esa es la parte que se tiene que leer, porque siempre son los mismos 5 gigas, sí. Solo que ahora te los vas a consumir en una semana en vez de todo el mes, no, porque es más rápido. 5 gigas te los vas a consumir en un día o dos horas. No, pero el problema, lo interesante del concepto es que además de decirte que la conexión va a ser bien rápida y que vas a tener antenas, por todos lados, porque hoy las antenitas, en la oreja, la zona de la celda es bien chiquitita, es como de 200 metros a la redonda. Ah. Así. Lo otro que están haciendo en simultáneo, están hablando de computación, poder de computación en la periferia. De alguna forma van mesh a poner... Networking. No. No, van a... en lugar de mandar a procesar la información que tú estás haciendo hasta el data center que está ubicado en Timbuktu, van a tener cerca tuyo en Takpakti una imagen pequeña, de modo que se procese la información ahí mismo. Y que tengas un tiempo de respuesta más rápido. Entonces yo creo que Google podría estar pensando en ese escenario para juegos, ¿sabes?, centralizados. Interesante. Bueno, igual no me gusta. Yo quiero mis 8 bits. En mis tiempos. Yo ponía el cassette en el Mira, computador. Tiene su ventaja. O sea, zampas el cassette, on, juego. A los 30 segundos ya estaba jugando. No, 30 segundos, ya te olvido. Sí. Así, primero. Hay que soplar el cartucho primero y después... No, pero es que ese no es cassette, ese es cartucho. Yo estoy hablando de cassette. Ah, el cassette. El que le pusías load, no sé qué, y te decía... ¿Load asterisco como 8, como 1? Press play on tape. Y uno... Y te habías equivocado y pasaba media hora buscando. Sí, y no eres el cassette. Entonces había que buscar. ¿Y cuál era, pues? No, ese sí era otro de Chong. Y en vez de uno, coma L, ponía. ¿Y a dónde me equivoqué? Yo, ah, esa era peor, esa que había que copiar el programa de la revista. Ah, está viendo. Y que tenía un checksum. Sí, pero y te equivocabas en el checksum. Y él en la Playboy buscaba el programa y vaya, no lo encontraba. Pero va de seguirlo buscando. Sí, lo seguía buscando. Aquí tiene que estar. En la cuevita de estar escondido. Sí, yo soy anti juegos online, pero precisamente eso vamos. A eso vamos. Bueno, Lucifer, aunque es noticia viejita, pero no la mencionaron la semana pasada. Netflix. Lo salvaron. ¡Ah! Netflix. La cuarta temporada. Mi esposa está bien contenta. Con la diferencia que hoy va a ser, la van a partir en dos. Netflix no le gusta la idea de 22 episodios, lo cual me parece solo bien. Van a pasar la mitad. Del, van a pasar solo la primera parte de cada uno de los 22 episodios. Wow. No, van a ser temporadas de 11, 12 episodios, más los 12 extra que había producido los, fuera Fox. De continuidad. Que los sí los pasaron. Uh-huh. Y en el segundo sale Neil Gaiman dando la voz de God, de Dios. Dios. Del mero colocho. Oír al mero colocho con acento inglés es divertido. Se ve chivo. Y el episodio está. Es como en Legion, cuando él sale hablándose a sí mismo, pero es la versión inteligente de él. Uh-huh. Yo hablo en acento de inglés, si es que eres más inteligente. Y eso es acento original, porque el actor es... Él es británico. El británico. Está como el dios de Monty Python. No, mira, yo creo que... Inglés británico. Sí. Yo creo que Netflix le ha ido tan bien con estas... Que están comprando cualquier mierda. Pues esta no creo que sea cualquier mierda, porque sí tiene su following. No, pero, no... Yo creo que deberíamos hacer nosotros un spin-off show para hablar de Luis Miguel. Ah, sí. Así podemos, porque yo veo que eso tiene una audiencia increíble. Sí, ahorita tiene. Los Luis Miguel geekos. Yo creo que hace Luis Miguel algo de ser bien, creo yo. ¿Y alguien la ha visto? O algo así, a bien. No, mi esposa la ha visto. Mi esposa la ha visto también, pero yo me he negado a sentarme. Mira, lo único que me enteré... Pero es buen chambre. Dicen sí, que allá por el tercero... Un amigo la está viendo. Un vecino. Ajá. Y lo pone bien fuerte el volumen de la televisión. Ajá. Que allá por el tercero o cuarto episodio sale que no sé qué productor o que le había contratado para un concierto, no sé qué, se lo bajó. Uh-huh. No le pagó, le robó el carro, la camiseta, no sé qué. Claro. O sea, lo dejó bien chingado. Lo dejó bien chingado. La mara en México estaba tan perra por eso que comenzaron a llamar a la PNC, a la fiscalía, miren a este fulano, vayan a buscarlo, a uno ha pasado, métanlo preso. Ya pasaron 30 años de... Pues en la mara no se fijan. Mira, los productores tuvieron que salir en público diciendo, y miren, mara, calmados, este personaje ficticio, nosotros lo metimos para darle drama, no existe, no es que se lo hayan bajado al cantante de esa forma. O sea, que, ¿qué es papo? Dañaron la credibilidad de esta serie basada en la vida de... Sí, sí. Yo no creo nada, ya no lo hago. O sea que todo el éxito que tuvo es paja, pues sí, yo asumo que compró su sí, pero próximamente tendremos el Luis Mi Podcast de SB Medios. All right. Ah, es cierto eso de Luke Cage que no pasó sin pena ni gloria. Peor con el mundial ahí encima. Le fue mal, ¿verdad? Luke Cage. Sin embargo, estaban hablando ahí en una entrevista con el showrunner. Uh-huh. Que dicen que en esta ocasión que habían escuchado a sus fans y que por eso es que esta nueva serie había sido bulletproof. Mira, yo solo he visto el primer episodio. Yo no he visto más simplemente porque hay... Me he dedicado a otras cosas. Hay demasiadas cosas que ver. Hay mejores. ¿Y sabes qué? Partido Japón. El fútbol se ve a la hora de trabajar. Japón. Las otras cosas las veo en mi tiempo libre. Esta... Pues sí, nos han jodido si aquí lo pasan a las 8. Esta vacación con mis hijos, bueno, solamente con los mayores, con Marco y con Daniela, hemos empezado a ver Community. Ajá. Y mira cómo le hemos gozado. Uh-huh. Es tan chistosa esa serie y tan buena. Yo se la recomiendo que la vuelvan a ver. Está en Hulu y está matada de la risa ver esa serie. Tengo todavía pirateada. Recordarme. No. Sí, no. Pues, All right. No más. Muy bien. Espérate, día uno. Ah, no dijimos lo del spoiler de Batman. Ah, después. No lo vamos a spoiler. Pero spoilearon el final de Batman. ¿Cómo fue la onda? No, en el New York Times publicó, no sé cuándo, porque no sé si fue ahora. Un par de días, a ver si. Desde el título, ahí te da el spoiler. A la puta. No mal que no vi el enlace al título. Desde ahí te da el spoiler a Batman 50, que entiendo que sale pasado mañana. Sí, este miércoles. Entonces, y mala onda. Que todo ha sido el llegar a la boda. Ah, es que es la boda de Bruce con De Gatúbela con Batman. Entonces, algo va a pasar ahí que... Y algo spoilearon estos números. Yo lo leí, sí, es un gran spoiler. O sea, y fue el New York Times el que spoileó. Pero porque DC dio la información, la entrevista, no es que se filtró. ¿Qué cosas similares ha hecho Marvel con historias de Spider-Man que le han dado como la exclusiva a periódicos para... Y no le dieron un... generar audiencia, pero puta, tiene unos spoilerazos que la gran diablo. Le hubieran hecho... 10? ¿Cómo se llama esa cosa que se llama? Embargo. Under embargo hasta que lancemos el issue. Sí, no hubiera costado mucho. Bueno. Dondos. Pues sí. Pero entonces podrían, nadie hubiera comprado. Podrían ellos hacer un review o algo sin dar un spoiler. Sí, también. De esa magnitud. Pues. Como sí, diciendo, pero... vean esta mierda que va a haber. Cabal. Está de estar buena. Sin spoiler. All right. Bueno. Muy bien, señoras y señores. Nosotros continuamos este fabuloso episodio que ustedes tan gentilmente han patrocinado. Algunos de ustedes, los otros freeloaders, pues, ¿no? vamos a continuar, señoras y señores, con un 10 en 10 que Tico Man ha preparado. Adelante, Tico Man. Bueno, inspirado en algunos cómics que han salido recientemente. Saqué un 10 en 10 de cómics que han salido con mucho retraso. Que súper avanzados en su programación. Ajá. El primero, Sandman Overture, por Neil Gaiman. Este estaba... se atrasó bastante. Este, básicamente, el único que salió a tiempo fue el número uno, porque anunciaron que iba a salir tal mes, y supuestamente iba a salir cada dos meses, pero de ahí ni uno le pegó. O sea, salían como 4 o 5 meses entre medio de cada cómic. ¡Wow! Mira, a su favor tengo que decir, la calidad interna del arte era increíble, porque era pintado casi todo. Pues, mira, es J.H. Williams, que ese tipo mezcla estilos y de repente es pintado, después una caricatura al estilo así como medieval, otra más moderna. O sea, el tipo es un genio, pero la onda es que entre eso, el trabajo que le metía de detalle el J.H. Williams y Neil Gaiman, que pasaba en tours de firmar libros y que no sé qué, y que produciendo todas sus otras ondas, toda la serie se atrasó. Tardó como un año o más en sacar toda la serie. No dirás qué tardó. La número 2, Hawkeye. La serie con Matt Fraction y David. Esa, pues, fue saliendo así. Tuvo un par de atrasos a media serie, pero los últimos dos... ya el final de la serie se tardaron como 5 meses en salir así entre uno y otro, al punto que ya tenían planeada una serie de Hawkeye con otro equipo creativo que iba a salir después de esta, y empezaron esa serie mientras no había salido el último de la serie anterior. O sea que no podían spoilear, tenían que tener mucho cuidado en no spoilear. Yo creo que les valió verga. No había mucho spoiler. No he leído la siguiente, porque al final queda sordo el Hawkeye. Así pasan varias cosas. Entonces, sí, se atrasó bastante. Vuela. Y la mano socando, porque la verdad la serie es muy buena. Sí, el Hawkeye con traje de Spider-Man después. Sí, que traje de hamster. Qué mala esa pelea. Ex-hamster. Bueno, la número 3, esta es hasta legendaria, es Image United, que esta es una miniserie que la estaban haciendo los creadores de Image, excepto los Jim Lee. Los fundadores. Entonces, una serie escrita por Robert Kirkman, el de Walking Dead. Iba a ser una miniserie de crossover, no sé cuántos números habían planeado, pero la cosa es que solo han salido 3. ¿Aún? Aún, o sea, no ha salido. Esto empezó el 2000. Puta, creo que el 2009, 2010, por ahí. ¿Es que eran los 20 años? o los 15 años. Es que fue algo así. Pero la cosa es que en la serie, o sea, lo ambicioso es que en un splash page, ponele, salían varios héroes, salía Spawn, salía Savage Dragon, todo eso. Y Spawn dibujado por McFarlane. Uh-huh. Savage Dragon dibujado por Eric Larsen. Se habían cruzado los creadores. Uh-huh. Solo en una página todos los creadores dibujando su personaje. Entonces la cosa es que entre el 2 y el 3 fueron 8 meses. Y de ahí del 3 para acá... ¿Cuál fue ese? Image United. Se ha hecho legendario en series inconclusas. De ahí Camelot 3000. Este es el número 4. Esta es una miniserie que salió en los 80s. Algo rara porque es de la DC y salió y no es así como que ligada a ningún universo de nada. Es una historia independiente que salió ahí. Y salía Thor, solo que le quitaron el martillo y le pusieron... No, es el rey Arturo, el rey Aturro, pero que salió en el año 3000. Es el príncipe. Se disfrazaba de Thor solo porque... El príncipe valiente, no le deja el peinado. Dibujada por Dave Gibbons, Brian Boland, perdón, es muy buena. Sale que esta serie... Son 12 números, o sea, que en un año tendría que haber acabado, pero se tardaron como 2 años y medio en salir. ¿Pero terminó? Ya acabó. Deja ver, entre el número 11 y 12 fueron 9 meses de retraso, que la madre esperando eso. Y del 9 al 11 salieron todos en un año, o sea, que como 3 meses entre número y número. Que es, salió con bastante retraso. Right. Así que... Se miraba interesante, mira los... Tener unos grunts. Mira el font futurista del 3000. Es el font computarizado de esa época. Bueno, el número 5, Astonishing X-Men. Esta fue la serie de Joss Whedon y John Cassaday. Usted se viste, está horrible. Sí, un poco. Fíjate que... Y también lo cuadrado del Wolverine, mira. El six-pack tiene como 9.5 packs. Pero... Es que vienen dos extras por cada... Y que el Healing Factor está en promoción. Está en promoción. Bueno, promoción mundialista. La onda es que salió más o menos regular así, del 1 al 6. Del 1 al 12, que fue la primera mitad de la serie, digamos. De ahí, del 12 al 13, fueron 3 años. Ah, no, perdón. ¿Dónde está? No, perdón. Fueron 9 meses que me adelanté aquí. Y la cosa es que... Si lees la serie, todo lo que pasa en la serie toma lugar como en un par de semanas, pues, o sea, no es mucho. Pero de repente, el inicio de la serie hacen referencia a House of M. Uh-huh. Pasa más o menos al mismo tiempo y ya para el final están hablando de Civil War. ¿Y tal? ¿Dónde queda esto? Bueno, la número 6. Esta tuvo un montón de problemas. Planetary. Serie de Warren Ellis también, John Cassaday también, que parte del retraso de Astonishing X-Men fue el arte, igual en esta. Pero este tuvo un montón de problemas, porque de repente se enfermó Warren Ellis, no pudo escribir por un tiempo, después se recuperó, y ya pero cuando se recuperó, el John Cassaday estaba haciendo otro trabajo porque tenía que cartar, ¿verdad? Se liberó John Cassaday y después ya no podía el otro y nada, así estuvieron así bastante tiempo. Después hasta se le jodió la computadora al Warren Ellis, la llevó a arreglar, se perdieron todos los archivos de no sé cuántos años. Y Mara, si no la han leído, busquen las recopilaciones, es buenísima. No solo tres, cuatro libros así. Es corta, es limitada, una serie completa, súper buena. Hay acción, misterio. La cosa es que son intriga. 27 números. Uh-huh. Y que eso sale, si fuera mensual, fueran 2 años y un par de meses. Se tardaron 10 años que saliera. Y wow. Entre el 26 y 27 fueron 3 años. Ya está terminada. Ya acabó. Ya. De ahí, número 7, Spider-Man Black Cat, The Evil That Men Do. Kevin Smith. Esta fue cuando todavía estaba la imprenta de Marvel Knights. Uh-huh. La onda es que esta... Que era como más adulta. Supuestamente iba a salir esta miniserie y después iba a quedar Kevin Smith escribiendo Spider-Man. Pero después se tardó desde el... salió el tercer número. Perdón, el tercer número de esta serie. Y de ahí 3 años y nada. No entregó el último número de la serie, el Kevin Smith. Y lo dejó un cliffhanger de que habían drogado a la Black Cat y un bicho que ya se le iba a cogerme. Entonces, ¡y, puta! Ya la va a rescatar. Con todo y el perico. Ya la va a rescatar, ¿verdad? Sí, y bueno, ya salió el 4 y sí la rescataron. Pero No es un hentai, man, no es un hentai. Entonces, la onda es que... Y toda la vara esperando la recatarga. ¡Bien! Puta. Entonces, ¿cuál es la quería? Por eso dijeron, ya, no contraten a este Kevin Smith para esta mierda. ¿Viste que le cancelaron la serie de televisión? Ah, sí, sí, el Comic Book Man, sí. Lo hablamos la semana pasada. Ah, okay. Ah, pues ahí lo vi. Deja ver, dice Wonder Woman de Heinberg y Thor de Straczynski, sí, tuvo atraso. Planetary, el detective fantasma. Puta, eso, a ver cuál es. Pero bueno, hay un montón, ¿verdad? Sí, estas son las que saqué así rapidito. La número 8, esta famosa, Ultimate Wolverine y Hulk. Esta quedó de que la habían partido en dos y la avientan y después ahí quedó. Quedó no me acuerdo cuál fue la que... Mira, ahí dicen que no la rescatan. Ah, el segundo. Deja ver, entre el segundo y el tercero. Mira, y pasaron... este Lindelof es el de Lost. Sí, el mismo. Entre el segundo y el tercero pasaron 3 años. Y durante esos 3 años, ponerle que seguía la serie de Ultimate, salía Wolverine, salía Hulk y todo eso. Y eso que hasta se hizo chiste, ¿verdad? Porque el mismo Wolverine le preguntaba, hey, puti, ¿y vos peleaste contra Hulk? Ah, sí, mira, qué pelea más épica. Y lo que le hice después, me partió en dos, pero después, puta. Ni te imaginas, ahí lo dejaban, ¿verdad? Porque no había salido la serie. ¿Verdad? No, sí la rescatan. Y fue buena esa serie. Esa miniserie, hubo que meterle paciencia. O sea, espérate, la rescatan antes que después que se la pisen. No sé si se rescata ella sola. No me acuerdo ahorita. O Zafat dice que no la rescatan. Ah, eso en su mente. En su deseo. En su fanfiction no la rescatan. Bueno, de ahí la número 9. Captain America, White. Esta es una... ¡Oh! Había una serie de series que estaba sacando Jeff Loeb con Tim Sale. Empezó con Daredevil Yellow. Después había Hulk Grey. Daredevil... Ya lo dijiste. No, y después esta, Captain America White. Pero que el arte de adentro no sea como la portada. Spider-Man Blue la había. Portada. Ah, sí, Spider-Man Blue era. ¿A Blue a quién? entonces, la onda es que anunciaron el primer número, sacaron un número cero, un preview. Salió el número cero en el 2008. Y para que saliera el número uno de la miniserie pasaron 7 años. What? Así que la Mara decía, no, esta serie no la estaban haciendo un arte que tenía que ser increíble. Igual a ese. Ajá. Y sabes que no me gustó. Leí un no par de números y aburrida, bien lenta. Sí, es que es más así como que la esencia, ¿qué es la esencia del Capitán? Oh. Que no sé qué, oh, y gosh. Cuentan así historias de su... no sé. Aún así creo que la de Dark Devil era... Tal vez por ser la primera. Va. Bueno, y la que inspiró todo esto y que ha salido hace poquito es S.H.I.E.L.D. Que también el último número, deja ver, esta serie de 6 números. ¿Es el Kurt Russell el que está ahí? No. Sí es. Snake Plissken. Bueno, el capítulo número 4 salió en diciembre de 2011 y el 5 y el 6 hasta este año, 2018, hace un mes creo. Hubo que esperar 7 años. 7 años. Y se convirtió en las convenciones de cómic. Llegaba Quesada y la Mara siempre... Alguien levanta preguntas. Y no, alguien siempre decía... Hey, mire, ¿y cuándo van a seguir la publicación de S.H.I.E.L.D.? Llegó al punto que él decía... Hey, Mara, pregunta. Y por cierto, de S.H.I.E.L.D. no hay noticias. Así que no pregunte. Y como la mitad de la Mara... bueno, la cosa es que esta... tuvo problemas porque también el Hickman, el escritor... De repente se hizo el arquitecto de todos los eventos de la Marvel. Así que con el Secret Wars, antes de eso con varios crossovers de Avengers y cosas así. Entonces, no le queda tanto tiempo. Yeah. All right. Buenísimo. Thank you, Tico Man, por ese 10. Había algunos reviews, porque me acabo de acordar que vi una película. Está explicando ahí Josafat. Dice que no, que a la Black Cat llega Spider-Man y la encuentra y dice, no me violó porque quería sería aceptar que él tuvo poder sobre ella o algo así. No me violó porque tuve que aceptar que el tubo se lo amó. Que el tubo tenía poder sobre... No me violó porque sí me gustó. Y yo dije que sí. Eso ya no es violación. Eso ya no. Si aceptas, no es violación. Vaya, ¿por dónde seguimos, señor productor? Vamos a continuar con el mini review de serie de TV Geeka. Después hablo yo de una película. Mana, comencé a ver Cock and Dagger. No, no, no. Ex-hamster. Cock and Dagger. Cock and Dagger. Cock and Dagger. Con L. Ah, Cock and Dagger. Así que... Y tengo que hacer el prefacio. Cock Lager. Con cerveza. Ahora que estuvimos... Que sí, ahora que estuvimos, nos dieron vacaciones obligadas. Nos dieron. Invirtimos bien nuestro tiempo y me puse a ver... Sí, no grabamos en dos semanas. The show. Entonces, me puse a ver las cosas pendientes. Y para imagínate... El reporte que se terminé de ver Inhumanos. Ponele. Uy. O sea, ¿por qué hacen eso? Era cuestión de honor. ¿Qué serie más pelleja? Eso lo vi en el segundo episodio. Mala producción. Es que la historia nunca levantó. Mal actuada. Esa estaba hasta cancelada, ¿no? Sí, ya la cancelaron, pero quería saber en qué terminaba en el número 8. ¿Qué tan mala es? ¿Qué tan mala era y en cuál era el... ¿Por dónde ibas a terminar la historia? Y valga la pena decirlo, al final se vienen a vivir a la Tierra, se destruye la ciudad Tilán en la Luna... Dejan al hermano... ¿Y todos los inhumanos? Allá, y los inhumanos escapan. ¿Toda la población? Toda la población. Puta, no eran muchos, acordate que solo eran en la ciudad. Y al final no te dicen, te dicen... alguien, el jefe de una megacorporación, que no dan su nombre, les tiene un lugar donde pueden venir a vivir. Nunca lo dicen quién es la megacorporación, que yo pensaba que iba a ser Stark, pero no lo dicen, y el lugar tampoco. Rand. Eso era para... supuestamente iba a ser la segunda temporada que lo iba a explicar, pero mejor que no lo explicaron y no lo hicieron, porque... Pero sí... ¡Mala! No efectos especiales. Bueno, y menciono todo eso porque comienzo a ver después Cloak and Dagger. Puta, y qué buena se ve la serie. En el sentido de la producción, la ambientación. La capa. La historia. De capita. Bien escrita. La chica. Tiene un... ¿No les importan spoilers? ¿Más? La chica. No. La chica bien bonita. Bien bonita. Me acuerda a la hija de Bauer en 24. Que se mete en cualquier de verga. Cuthbert. Esa de The Girl Next Door. Sí. Se parece un montón a esa. Y mira... Comienza tan bien la historia, con la historia de los dos bichitos. Uh-huh. El afroamericano metido en un lío de aquí andan robando radios de las... Radios en las calles de un carro. Andan robando radios. Se mete a robar un radio. Casetera. Mientras que la bichita está en su clase de ballet, muy H-tracks. Propia, que su papá llega en una limusina a recogerla. Mm. O sea, no comía salteado ella. Entonces, vos, lo que esperaba, ¿verdad? La bicha de buena familia, el otro como que tiene problemas. Barrio pobre. Solo faltaba ese soundtrack. Pasa el accidente de que en una plataforma disque petrolera de Roxxon, solo te lo menciono Roxxon, así de pasada, de Roxxon, están haciendo un experimento ilegal, explota y le afecta a los dos bichitos por uno u otro motivo. Ahí? ¿Ah? Uno robando radios en la petrolera. Uno estaba escapando y se fue a esconder a los muelles con su hermano. Y cuando la policía los alcanzan, matan al hermano mayor. Puta. Y el bichito se queda de testigo, ve al policía que lo mata y él, como están a la orilla del mar, en el muelle, el hermano mayor cae al agua. Entonces el bichito se tira al agua para tratar de rescatarlo. Y en ese momento explota la plataforma que está ahí. Desplota. Y no afecta al policía. No, a ellos no les afecta porque no estaban en el agüita. Ah, tienen que estar en el agua. No lo han explicado. Tienen que acabar de matar a un hermano. Ah, ok. Y a la bicha le matan al hermano. No, a la bicha iba con... Son poderes diferentes. Sí, por eso es diferente. Pon atención, tico, man. Entonces, no. Después da... Tengo sueño, man. Siguiente escena te dicen 15 años en el futuro. Y el bicho lo ves que... Es cuando está mayor. Ya está mayor. Qué casualidad. Cuando estaba robando, no es que él sea ladrón, sino que él es de buena familia. Es que casualmente es 15 años mayor el tipo. Él es de buena familia, solamente que por una... Él robaba por hobby. No, fue la única vez para ayudarle a su hermano. A robar. Se metió en ese lío. Y el hermano, porque el hermano era de otra familia, tico, man. Pon atención, hombre. Era brother from another brother. Ya sabes. Y la bicha se ha convertido en ladrona. Y vive sola. Vive sola, es vaga y es estafadora. Entonces, los papeles se switchean en cosa de 10, 15 minutos. Puta, Perdés la expectativa de la serie y le dan vuelta y decís, hey, ¿qué está pasando? Ah, pero según el chamaco va a ballet y lo va a limusina. Tienen que tener algún su nivel de contacto para que se les active el poder. Esa sí, es la onda. Sí, oh. Llega un momento y... Uh-huh. Y mira, ya, los detalles, vale. Eso sí, advertencia. Es una serie bien pensada para adolescentes. Porque gran parte del tiempo es la desesperación de ella que vive sola, que no tiene amigos. Soy una joven atractiva. Su problema es en el equipo de básquet, que el trauma de que aún se siente culpable de la muerte de su hermano mayor. Ves esa angustia del adolescente que no sabe su futuro, por dónde encauzar su vida, y de repente comienzan a aparecer los poderes. Y como eso lo va complicando. Es metáfora de pubertad. De los cambios físicos que pasan en esa etapa. Pelos en lugares incómodos. No esperen mucha acción. Poder, espinillas. Lugares incómodos. No, mira. Más que el que... A veces sale uno aquí, mira, que cuando ya llega al pie de longitud es que se puede cortar. Y sale como con 5 neuronas, negronas. Cuando lo jalas, el pie. Así que prueben si quieren, pero no jalarse. Si el pelo. ¿El pelo o la serie? No, prueben la serie si quieren. No, fíjate que me la están vendiendo bien. Advertidos, no es la serie... clásicas superhéroes. Aquí va más. Nice. Hay un montón de drama de por medio. Pero drama bien de como voy a decir, bien de joven, de pubertad. Algo así. Compara Runaways. Se parece un montón a Runaways, excepto que aquí se ven menos los poderes aún. En Runaways siento que los comenzaron a usar más. Yeah. Aquí es menos. Y... la compararía tipo las aquellas de Pretty Little Liars. Mira, interesantemente están vendiendo, porque los trailers que se ven en Hulu y todo eso, bastante de los poderes. Entonces yo he quedado como que con ganitas de verla, porque ves ahí al chavo haciéndose su... Mira, yo solo he visto dos episodios. Valga la pena decir eso. Ahorita de la serie, en los cómics, ¿cuáles son los poderes? Puta, no sé. No, yo nunca he leído... El chavo como que puede teletransportarse. Sí, creo que... Y la chica como que algo como que se convierte en algo... Ella crea con... Cristales o algo. Con luz crea objetos sólidos. Y generalmente el arma defensiva es una daga, por eso el nombre de ella. Uh-huh. Pero no sé si ese poder de manejar luz lo puede ocupar en los cómics de formas diferentes. ¿Y en los cómics también son hombre y mujer? ¿O? Hombre y mujer, afroamericano, ella es caucásica. ¿Lo han respetado todo eso? Eso lo han respetado. Ahora, el origen, no sé. Valdría la pena tal vez en un futuro hacer un conoce. Nice. Bueno, tú tenías... A ver, tu movie. Tú tenías un review de movie. Me entré a un servicio streaming en Netflix para ver qué veía. Un servicio anónimo. Sí, anónimo. No, porque no nos patrocinaba, pero Netflix. Podría. Y para ver qué iba a ver, ¿cómo se llama? Luke Cage. Ajá. Ya voy a terminar de ver el primer episodio de Luke Cage, que lo dejé a mitad. Y de repente me sale Godzilla. Oh, la que yo no he visto. Godzilla Planet of the Monsters. Y yo, pero clásica de los 60. Todo eso me pasó por mi mente. Ajá. Original de Netflix. ¿What? Click. Bueno, Godzilla. Ajá. Godzilla. ¿Y era película? Animada. Es un anime. Ok. Mira, comienza. Puta, qué animación más vergona, cabrón. ¡Huela! Vergona. O sea, yo dije, puta, qué vergona. Ya estuvo mi fin de semana, ¿eh? Ajá. Valió la pena. Empecé a ver. Acérquese. Y resulta que es la historia. Ese fue mi primer... que en la Tierra empezaron a salir ciertos monstruos, así tipo... Kaijus. Voladores, ajá, como kaijus. Y fíjate que yo pensé que eran los mismos, porque se parecían... ¡Mothra! Ajá. Parecía Mothra, así de ese tipo. Uh-huh. Entonces empezaron a salir, hicieron mierda todo... ¡Tokio! Acabándose todo el planeta. Yo ahí maté a una Mothra. Y de repente, dice, salió el peor de todos. Godzilla. Godzilla, ah. Planeta de los Monstruos, en Netflix. En ah, Marvel. Godzilla, ok. Entonces, bueno, spoiler, Mar. Pero esa es vieja. ¿O? ¿Ah? No. Eso es lo que le acabamos. No, es un anime original de Netflix. Ah, okay, okay. No puede ser muy viejo si es original. No, y vieras que... No, es que vi una película de Godzilla versus todos los monstruos, una cosa así. Deja que pero vamos. Danger, Will Robinson, danger. Vieras qué buena animación. Ok. Puta, men. Comienza y entonces que sí, que salió Godzilla y que... Y eso... Explicando. Puta, en una de esas, y te lo juro, así. Entonces, puta, caen unos extraterrestres. Ah, que nosotros, a cambio de que nos dejen vivir aquí, les vamos a dar el... Godzilla. Nosotros nos vamos a encargar de Godzilla. Sí. Y de repente... La fuente de poder de Godzilla. Y de repente... Solo ves que yo, pues, yo te juro que yo creo que no me dormí. Ajá. Pero yo sí pestañé. Ajá. Y de repente cuando pestañeo, van todos saliendo del planeta. Ya nos vamos porque... Puta. Ajá. Entonces yo, puta, entonces que los extraterrestres le tiraron las naves. Uh-huh. Y que, ay, que Godzilla, y que pues ahí falló, me cago Godzilla, no lo podemos. Y yo, ¿qué puta está pasando aquí? Ah. Bueno, le diste rewind ahí. Pero... Fíjate que no. Pero que, mira, es que seguí yo. Puta, pero caso es que omiso, tiene que pasar algo. Porque esta mierda, mira, hay que la que la la que la la que la la que la la que la que tipo más indiana. Tipo esta última película de Massinger. Peor, cabrón. Mira, cabrón. O sea, que tenés la serie sobre el monstruo gigante o el robot gigante y no, mira, pasemos hablando. Empiezan de que hay un tipo que se está... El budget. La historia es de que esto se fue... Pero igual dibujar una mar hablando. Sí. No, menos crayolas. Salieron de la Tierra todos en la nave porque asumían que iban a encontrar un planeta habitado a donde vivir y nunca lo encontraron. Entonces ya se les estaban acabando todos los recursos. Ok. ¿Estos son los aliens? No, estos son los terrestres. Ah, puta. Ok. Entonces, puta. Entonces, comienza de que está uno como que es un general o ahí teniente, no sé, medio paloma. Ajá. Que él ya se dio cuenta de toda esa mierda y que esto nos están dando paja, así es que aquí estoy yo en esta nave y que la voy a... Está haciendo un complot y que yo voy a... Complac. Voy a hacer explotar esta mierda. Que en aquella... Llegan y lo agarran. Porque él se había dado cuenta de que una misión que iba a explorar un planeta, no sé qué, ahí habían metido a todos los viejitos y eso él decía que era para matarlos. Soylent Green, así. Ah, no, para matarlos, para ya tener que menos de... Ah, menos gente. De menos gente que alimentar. Ok, ok. Y resulta que lo meten preso. Es lógico eso. Y solo ves que van los viejitos. Mierda, la nada. Bueno. Ah, pues tenía razón. Tenía razón el cabrón. Ah. Entonces después resulta que deciden, bueno, miren, Mara, ya no encontramos aquí, o sea, no hay planeta. Así es que lo único que nos queda es dar vuelta. Vamos a dejar la Tierra donde está Godzilla. Vamos a la Tierra. Entonces pasaron, regresan a la Tierra, pero se dan cuenta que por la velocidad y todas mierdas, el tiempo que ha pasado, bla, bla, bla, ya han pasado no sé cuántos millones de años, pero miles de años. Pero está lejos de tiempo. Puta, y bueno, si este hijo de puta se quería morir, a este hijo de puta mandemos para que lidere explode, todos los que van allá. Literalmente llevan al hijo de puta en toda la. Manejando naves, haciendo toda la planeación. Ustedes váyanse para acá, ustedes váyanse para allá. Tienen unas sus motillas voladoras y el esposado. Haciendo toda la mierda. Ajá, el esposado. O sea, a nadie se le ocurrió decir. Tener la llave. Puta cabrón, no. Aquí estamos ya en la tierra, aquí desolados. O sea, y aquí estamos todos armados. ¿Va? Te voy a quitar las esposas. Ah, no, si era letal. No, ni mierda. Entonces, resulta que llegan. Se dan cuenta de que ahí todavía hay monstruos. Todavía está Godzilla. Entonces, puta, tanto año como es que este hijo de puta. Y que se clona el solito. Y fíjate que todo lo que hablan es bien interesante. Porque el bicho le empieza a decir: miren, pero es que si ven a Godzilla, pero es que vos estás esperando acción, ¿verdad? Si ven a este Godzilla, es el mismo cabrón. Pues, ¿cómo puede haber vivido tanto? No, eso es lo que me llama la atención. Ha pasado demasiado tiempo para que este hijo de puta no evolucione. Entonces, vamos a evolucionarlo nosotros. Este otro. O sea, no sabemos cuántos hay. Entonces. Es como el fantasma que camina, así que hay. Ajá. Y para empezar, lo que me llamó la atención, Godzilla, y yo lo pienso, bueno. Y ahí es un puta maldito, ¿verdad? Entonces. Eso creo que varía dependiendo de la época. Total, que en los últimos 5 minutos de la película, deciden este hijo de puta, cuando ya no tenemos nada que hacer, vamos a matar a Godzilla. Y hacen un su plan y todo, le funciona y lo quiebran. Ah, dice el tipo, todavía, ya ven, nos costó. Pero esto quiere decir que nos tenemos, ya sabemos cómo hacerlo y que después, si hay más, ya sabemos cómo matar. ¡Ay, sale un hijo de puta como de 7 veces más grande que el otro! Y ahí se el acaba. El papá de Godzilla. Ahí se acaba. Y no va a haber secuela. No. Fíjate que decía parte 1, tanto que yo pensé que iba a ser el primer episodio de una serie, pero dura como 2 horas. Ah, mira, yo creo que cuando pestañaste, pasó el rótulo igual, parte 2. Igual que dos. Cuando regresaron. No, mira, yo pestañaste, se terminó la película, Netflix te puso otra diferente y terminaste viendo otra onda. Pero sí, está mala, es que demasiado gracias lenta, por la advertencia. Demasiado lenta. Si la quieren ver, sáltense en la última tercera parte. Me recuerda un montón a Mazinger, la película. Fíjate que en la que mitad yo, tiene un montón de weary. Pero fíjate que yo, puto, sí. Mazinger, lo que le critico es que la acción que tiene, tanto al principio como al final... Uh-huh. Demasiados monstruos no se ven al mismo tiempo contra Mazinger. También. Hubieran puesto menos monstruos para que vos apreciaras mejor la pelea y todo el espacio de en medio. Le faltó una pelea en medio. Tal vez. Algo de acción en medio. Pero esta no tiene acción al principio, no tiene acción al final, en medio, y solo tiene un poquito al final. Entonces, pero los diálogos, excelente. Excelente. Hey. Continuamos, señoras y señores, con los cómics leídos. Esta semana, Don Julio ha leído varios. Un montón. Mucha investigación. Más que una plétora. Póngalos en orden, señor productor. Esta es la de... Por favor, en los siguientes 5 o 10 minutos, un montón de spoilers. Si alguno de ustedes no quieren oír detalles, díganmelo y me lo salto. Y me voy solo por el... Y me salto. Y salgo corriendo como Benny Hill. Spider-Man 800. Este es Marvel el Goblin Escarlata. El Goblin Rojo, que es el Osborn. Carmesí. Que se... Sunburn Osborn. Para obtener poderes adicionales. Violente, nuevo. Se junta con el simbiote de Carnage. Se roba Carnage, lo pone encima y comienza a ser un degenere. Y a pesar que habían sido... Presentaron la historia en como 3 números anteriores y este era el cierre, el cuarto. Yo dije, qué rápido, la cerraron la historia. Lo que no sabía que esto iban a ser 80 páginas y no porque tuvieran cosas extras. Son 80 páginas de historia. Es larguísimo. Hay como 4 artistas diferentes. Muy bueno el arte. No voy a dar muchos detalles. Vale la pena leerlo. Dan Slott terminando su corrida como de... ¿Cuántos años? Desde One More Day. 7, 8 años. Desde Brand New Day. Brand New Day, sí, 7, 8 años. Jala un montón de conceptos que había utilizado en el pasado. Invita un montón de personajes. Dale al siguiente, Omar. Había solo una para parte ver, una... donde Peter Parker está fusionado con Venom, una cosa así, ¿no? Era algo que hubiese preferido no mencionar yo, pero hoy ya lo dijiste. Oye, invitan a Venom. Pero para que le vaya a proteger a la Mary Jane. A la marihuana. Quien sigue a cargo de Industrias Stark. Oh, my God. Con una mega minifalda. Y todavía con rajadurita. Dele el siguiente. Kicking high. Y mientras tanto, alguien va a atacar a la tía May porque no puede salir. Uh-huh. Aparece el Doctor Octopus. Y están, el Doctor Octopus le está dando riata a un bichito. ¿Y el niño quién es? Ah, no puedo decirlo. No voy a spoilearlo mucho. El hijo Peter Parker, clonado. Dale. Miles Morales. Y, por supuesto, ahí está Peter, que daba la impresión, cuando se veía antes la imagen, que simplemente, ¡ey! Volvió a utilizar el traje negro. No es un traje. Es un calzoncillo. Necesitaba poder adicional para enfrentarse al... Red Goblin. Y tiene muy buen final el cómic. Y por cierto, sí muere uno de los personajes. De soporte. El Red Goblin. De el, soporte. El bichito. De soporte. Así que no les voy a decir ese spoiler. Muere de soporte. La vez diferente. Muere aplastado. Va, muere el brasier de la Mary Jane. Es el que soporta. Por cierto, con el 801 ya hay cambio creativo. Aún no lo he leído. No sé por dónde va a caminar. Pero lo está escribiendo Spencer. El que había escrito... Capitán América y el Ultimamente, Nick Spencer. Pero que a mí no me gustó el Ultimamente. pero la invasión secreta. Ah, la invasión secreta, pero o Secret Empire. Secret Empire, pero sí escribió muy bien Capitán América en los previos tres meses para preparar. No, fue casi un año. ¿Quién sale de Thor en este? Avengers, Thor. Ya el Odinson ya regresa como Thor. Están relanzando Avengers número uno. Puta, la She-Hulk que le pasó. O sea, la She-Hulk que está... Sí. Y se le fueron los esteroides. ¿Y de dónde sacó ese martillo, Thor? Lo que pasa que, para el Mara que no sabe, spoilers, Mjolnir prácticamente se destruyó porque se fue al sol. Entonces, lo agarró un mundo. En el primero del ya serie con el retorno de Thor, se ve que tiene a un enano que le ha dado un cachimbo de metal Uru y le ha dicho, mira, necesito otro martillo. Así que entonces está el chamaco haciendo martillos y probando cosas nuevas. Entonces tiene así un vergo de martillos. Así como las armaduras de... Como las armaduras de Tony Stark. Puta, este explota, este tira rayos, este es más rápido, este es más duro. No exactamente. Ya vamos a llegar a eso. Bueno, pero sí tiene un vergo. La onda aquí, en este Avengers, finalmente retoman el concepto de Avengers de hace un millón de años, que es Odín, la Phoenix, una versión de Iron Fist, la chica que está allá. El del ojo que le brilla en el pechito es el primer mago supremo. No, es Agamotto. Es Agamotto. El que está aparece Black Panther. Y si ese es Agamotto, no debería tener el ojo aquí. Sí, sí. Sí. Allá está el Black Panther de esa época y el que parece Hulk es Starbrand de esa época. Y ahí no se alcanza a ver, pero hay un... hasta el Ghost Rider. El Ghost Rider. Que va en un mamut. En un mamut de fuego. Entonces, han retomado esa historia. Cada vez que sale se le muere el mamut, no sabe por qué. Con gasolina, ¿no? Dale, Omar. Pero esa es solo parte de la historia. El resto sucede en la época actual, donde se han reunido el Odinson, Capitán América y Iron Man para decir, Aymara, ¿qué hacemos? ¿Hacemos Avengers nuevamente o no? Así que en la historia de Avengers de un millón de años antes, se pelean contra ese celestial que se ve ahí, ¿verdad? Se pelean contra un celestial, no es ese. Y acá en esta historia, en el presente, se comienzan, en órbita terrestre, se comienzan a aparecer portales y comienzan a aparecer celestiales. Ah. Y este, no cuento, de vergas, este cayó, ese venía ebrio. Ajá. Pero se van a tener que enfrentar a celestiales. La historia se ve bien fumada porque no sé cómo van a salir de ese huevo. No debería ser fácil. El huevo del celestial. Del celestial. Va, otro. Disparados. Sorpresivamente. De personaje, ¿no? Jeff Lemire. Escribiendo Sentry. Un personaje que yo detesto, demasiado poderoso. Marvel nunca ha sabido qué hacer con él. En la último evento, que fue la de Siege, si no me equivoco, sí, terminan matándolo. Y los huesos, Thor lo lleva al sol. Y ya ven una tendencia aquí, en el sol. Hay un vergo de mierda. Hay hacinamiento ahí. Están los Gundam. Están las armas nucleares que tiraron en Superman 4. Así que... Y yo, pero... Está Mjolnir, que le pegó a los huesos de este, ¿sí? Y los botó así, pero eso salió del otro lado y pudo revivir. Fíjate qué interesante que es una miniserie. Me llamó la atención por qué se iban a atrever a escribir esto, pero es un buen escritor. Otra, Omar, pásalo y solo tengo un par de imágenes. Ahí estás viendo al Sentry y a su equipo. La Sentress, el Chucho Sentry. Y el bicho, no me acuerdo cómo se llama. Centrito, no, Scout. Scout Algo. Sentry Boy. Entonces, ahí las sombras en Nueva York han tomado vida y están siendo controladas por el Void, que es esa fuerza que es la oscura que tiene adentro el Sentry. Ah, la fuerza entonces, oscura reprimida. Entonces, él detecta que las ondas que los están controlando vienen desde la luna. Así que él les dice, hey, Mara, destruyamos la luna como el maestro Roche. Quédense aquí en luchando contra las sombras en Manhattan. Yo me voy a la luna, ¿vale? Siguiente. Y ahí encuentra al Void y al final, haciendo reminiscencia de la escena, una de las más crudas que ha tenido Marvel, donde pelea el Sentry contra Ares en esa historia de Siege. Y que a Ares, el dios de la guerra romano, le hace lo mismo. Lo parte en dos, con la diferencia que ahí todas las vísceras las pintan de rojo y las detallan bastante bien. Bueno, y no le hace explore. Y todos estos sidekicks son también... ¿Y mira dónde lo tira al final? Al sol. Al sol, tira el void al sol. Pero todos estos sidekicks también son creación de la mente de él, porque supuestamente él podía afectar la realidad con... Entonces, última imagen. Lo que te dicen es, este es un pocket dimension que el Doctor Strange creó para que el Sentry pueda una especie como de gastar su energía todas las noches, cada 24 horas se tiene que conectar ahí. Y cuando termina su aventura, tiene que regresar a la Tierra, donde tiene una vida de la patada. Y está viejo, pobre, tiene vida. Él es un cocinero en un diner, donde su sidekick, el que en el Pocket Dimension le ayuda, ahí es, pero esa es su imaginación. En el psyche, que está manco, perdió un brazo y le ayuda a cocinar en el diner. Y tiene una vida todo hostigue, pero es lo que tiene... Yo si tengo que hacer el huevo, pues no me pidas que les dé vuelta. No. Y si te das... No me encargues los pancakes. Y si te das cuenta, le enfocan bastante el reloj, porque él está pendiente. A las 24 horas tengo que volver a meterme, pero mientras tanto tiene una vida depresiva. ¿No pensaron dejarlo así en una isla así bonita? Fíjate, no, pero la historia... No, no. Daiquiris no, o alguna cosa así, la una buena cuenta de banco. La historia está muy buena, recomendada. Inténtenlo si les llama la atención. Jeff Lemire. Última. Jeff Lemire. Ah, no, no es la última. Dead Hand. Image Comics. La mano muerta. La mano muerta. Este, lastimosamente, voy a poder decir poco porque lo mejor de la historia son los giros que tiene. Cada número. Ya leí los primeros dos. Buenos giros. Clockwise o counterclockwise. Ah, es como Descender en las tres direcciones. Dale. Sí, los escuché. Te cuenta la historia de un agente secreto de Black Ops en Estados Unidos, que él crece leyendo cómics del Capitán América y Batman. Entonces él dice, yo quiero ser un superhéroe. Y cuando tiene edad para hacer algo, entra al ejército, lo entrenan para una máquina Navy SEAL, una máquina de matar, y se convierte en espía. Se hizo Punisher. Y en una de las misiones que lo infiltran a Rusia soviética, aún en la mitad de la Guerra Fría, encuentra un secreto que nunca se imaginaron. Y ahí es el primer twist, que no puedo decir de qué se trata, ¿vale? Y después ya solo te dicen, en la época actual está retirado, es el sheriff de una pequeña ciudad gringa, perdida en las montañas, pero esa ciudad oculta un gran secreto. Y al final del primer cómic te cuentan la primera parte del secreto. En el segundo cómic te lo cierran contándote otra de las partes y cada vez que llegas te quedas no me lo esperaba. Y por eso no puedo decir nada más. Y última, ese ya ni lo voy a comentar, Thor. Ya comenzó Dimson. Es el número uno, pero es el mismo. Este sí es el mismo equipo creativo, Aaron, pero cambió el artista. El artista no me gusta. Dale, porque miren, el arte sí yo tengo peros. La historia me gusta porque el Odinson aún le está costando ponerse al día. Es cierto que le están haciendo martillitos, pero ya no tienen Uru Metal. Lo están haciendo de otra onda, no de Uru. Y se le quiebra. Hay poquito Uru. Sí, hay muy poco Uru en el universo. Entonces se le están quebrando y le está costando. Pero lo bueno de la historia es que con Jane Foster deja de ser la Thor, cierran un pedacito la historia, pero el arco argumental que venía de hace más de un año, que es la guerra de los mundos, donde Malekith, el elfo oscuro, está en guerra con el resto, conquistando el resto de los mundos, eso sigue. Y aquí te dicen que hoy el nuevo Thor tiene que ayudar, a pesar que Asgard está en reconstrucción y no tienen el Bifrost. Entonces han perdido la capacidad de viajar entre los mundos en este momento. Y el único que le puede ayudar a hacerlo es Loki. Entonces ahí va, ya estuvo. Qué feo el arte. Sí, no, el arte. Espero que aquí a seis cuesta cómics ir. Lo cambien. Ah, que se canse el boss. Sí. No dan ganas de leer. Alright. Aunque. Okay. Muy bien, señoras y señores. Interesante. Wow. Tenemos quizás unos 10 minutos. Para que Julio hable de Harlan Ellis. Señoras y señores, sí, es el momento que ustedes han estado trabajando. No dijiste Isaac Asimov. La próxima vez podemos distribuir tantos cómics en el programa. Sí. Es que no voy a volver a leer. Hay que grabar más seguido. Hay que grabar dos veces a la semana. Hay que venir cuando se hace la grabación. Adelante, Ticomán, con Harlan Ellison. Harlando Ellison. Él hizo Oracle, ¿verdad? Sí, él hizo eso. El hijo de Ellis. Ellis Ellison. Sí, sí. Ah. Bueno, este chamaco, a ver, es un... Bueno, fue un escritor súper prolífico. Nació en Cleveland, Ohio. Por tanto, es americano. Y pasó en Ohio toda su vida. Mira, literalmente tenía una personalidad pasó bien... Pasó en Ohio. Mira, no es que fuera... No es que fuera pesado el fulano. Simplemente sí, tenía pesado. Tenía una personalidad como... Abrasiva. Abrasiva. Combativa. Y él sabía lo que quería y lo y hacía y todo lo que se esforzaba por obtenerlo. Dice que publicó más de 1,700 historias cortas, novelas, libretos para cómics, para series de TV, para películas, de todo. O sea, el tipo era ciencia ficción principalmente en todas las ramas de fantasía, toda literatura. Un poquito de fantasía, un poquito de terror, horror. Y te diste cuenta que casi no publicó novelas. No, eran más historias cortas y noveletas. Y así de las medio cortas. ¿Sabes que por eso yo nunca vi, o sea, nunca pude decir he leído algo de Ellison? Uh-huh. Porque yo acá nos traía, aquí normalmente nos traen libros, novelas, uh-huh, recopilaciones, no muchos. Entonces, ir aquí en nuestro país, lo que sufrimos un montón. No teníamos las revistas estas de ciencia ficción como la Simov, que es donde él publicaba un montón. Y ahí es donde tú conoces este tipo de escritores. Uh-huh. Aquí, déjame ver, él no puede decir que no vivió este tipo porque sale que él huía bastante de casa. Y para antes de los 18, él ya había sido pescador de atún. Había trabajado en las cosechas, así era el trabajador temporal, así recogiendo cosechas en Nueva Orleans. Fue guardaespaldas a los 18 años para un neurótico así adinerado. Manejó un camión de nitroglicerina. Imagínate. En Carolina del Norte. Fue cocinero, fue taxista, fue litógrafo, vendedor de libros. Vendedor así de puerta en puerta, fue actor. Vendía cepillos de puerta cepillos en puerta. O sea, tuvo una experiencia desde temprana edad, así que imagino que tenía donde sacar historias. Deja ver, él nació en 1934. Ya para 1949, él ya logró publicar un par de historias en la revista, bueno, en el periódico Cleveland News. Y también le logró vender una historia a EC Comics, que eran los antes de la DC, en 1950. Ah, no, perdón, esta era otra empresa, que después sí la absorbió la DC. Pero mira, entró a la Universidad de Ohio a los 18 y estuvo cuando tenía como 23 años aproximadamente. Uh-huh. Estuvo año y medio porque lo echaron. Ajá. Se peleó contra un profesor, le pegó a un profesor. Que criticó su habilidad de escritor. Lo denigró, dijo él. Me ha denigrado. Y desde entonces, los siguientes 20 años, cada vez que publicaban una obra suya, le mandaban una de regalo al profesor. O sea, eso es para que empiecen a ver el tipo, de rencores que guardaba este chamaco. Porque esa es una de múltiples pleitos en que se había metido. Deja ver, se mudó a Nueva York en 1955 ya para dedicarse a escritor. Durante estos años que estuvo en Ohio fue que le logró vender historias así a ese cómics y al Cleveland News, por cierto. De ahí pues publicó, ya en Nueva York publicó un montón de historias cortas y artículos. Y había un libro que se llamaba Sex Gang, que son historias cortas que recopiladas de esa época realmente, según dice el Harlan Ellison. Por esta época también en Nueva York se casó. Eran eróticas. Eran porno. Se casó por esta época con una chamaca llamada Charlotte Stein en 1956. Se divorció en el 1960 y dijo que fueron 4 años de tortura constante. O sea, se odió a su primera esposa, este hijo de puta. Ya que estás ¿Ella torturaba a ella o ella lo torturaba? No, ella, él, según él. Pero... Dice que era como el sonido de estar oyendo una lavadora. Generador. Un generador eléctrico funcionando constantemente. Bueno. ¿Vamos con las esposas, ya que lo mencionaste? Voy así como que en medio de todo esto. Okay, de ahí, bueno, su primera novela que se llamaba Web of the City, o el huevo de la ciudad, no, de la red de la ciudad, la publicó mientras él estaba en el ejército, que se metió en el ejército de 1957 al 59, y esta novela la publicó en 1958. La escribió mientras estaba en entrenamiento en Georgia, en Fort Benning, Georgia. Se fue del ejército así, algo rápido, en 2 años. No sé qué tanto dura el servicio militar. ¿Dos años? Normal. ¿Dos años es? Solo 2 años. 2 años es el mínimo cuando te... No había guerra de Corea ni nada de eso, por eso. Fue antes de la de Vietnam que él hizo el servicio, porque ya cuando comenzó la de Vietnam era lo que protestaba. Él era antiguerra. Bueno, de ahí se fue a Chicago, donde trabajó bastante en esta revista llamada Rogue Magazine, revista Rogue, que esta era una revista que igual que Rogue One, competencia de Playboy, y fue creada por un tipo que había sido asociado de Hugh Hefner y que le había ofrecido una parte del negocio. Él dijo, no, yo voy a hacer mi propia revista. Playboy despegó y pues se hizo competencia y no pegó tanto, pero sí tenía bastante buenos escritores, incluyendo Hunter S. Thompson y otra mara más. De ahí se fue a California en el 62, más o menos por esta época. Un poco antes había su segunda esposa, que se llamaba Billie Joyce Sanders, se casó en 1960, pero ya para el 63 ya estaba divorciado. Él, cuando se mudó a California, ya empezó a escribir así libretos, y escribió una película que se llamaba El Oscar, que no ganó un Oscar. Pero esa no sé si la han visto. ¿De qué trata? Okay. ¿Cuál? ¿La de Oscar? De Oscar. Ah, no. Y de ahí, pues, también pues escribió para un vergo de series de televisión. Hasta para La Monja Voladora. O sea, ¿what? ¿Con la Sally Field? Sí. Oh, my God. Pero también se dedicó bastante a ciencia ficción. O sea, que escribió un episodio clásico de Star Trek, que era La Ciudad en el Borde del Mañana. ¿Qué? Los críticos dicen que es el mejor episodio de la serie original, de los 76 que la comprendían. De ahí, también para Outer Limits, para... Bueno, no sé, ahí hay un listado de... La Hora de Alfred Hitchcock, Loretta Young Show, Ruta 66, que creo que también era de Cosas Misteriosas. No. The Man... From Uncle. El hombre del tío. Del tío. ¿Cómo se tradujo? Era Get Smart. Get Smart, no. El agente de Cipoll. Ese, gracias. Bueno, la onda es que el chamaco, puta, tiene para todo. Y también por esta época, tal vez un poquito después, ya para casi finales de los 60, fue que también escribió un verbo de cómics. Él escribió para Hulk varias historias donde Hulk lo miniaturizan y se va a un mundo así, un microverso, donde los habitantes eran de piel verde. Entonces él se sentía, estoy en casa. Y aparte de eso, tienen unos científicos ahí que le hacen una onda donde le permiten la mente de Bruce Banner en el cuerpo de Hulk. Entonces ahí pasa feliz, ahí se enamora de una bicha que después salió así. Él vivió feliz ahí un tiempo, pero... Como la chava de que se enamoró, que se llama Yarela, si mal no me recuerdo, era como princesa del reino, algo así. Entonces, eso me suena que lo reciclaron después en Planet Hulk. Sí, entonces llegó y la cosa de intriga política y lo jodieron así. Bueno, la cosa es que al final sale de ese mundo y ya pierde la inteligencia de Banner en el cuerpo. En esa época lo contrató Walt Disney Studios y trabajó un día. Lo despidieron al final, durante el mismo día, porque en la cafetería Roy Disney lo alcanzó a oír que estaba bromeando que le gustaría hacer una animación pornográfica con personajes de Disney. También dice que participó en la marcha de Selma, de con Martin Luther King. Él ahí estuvo. Es que él era bien, bien liberal en ese sentido. Por esta época también tuvo algunas de sus historias más famosas. Fíjate, tuvo una que se llamaba Repent Harlequin, dijo el TikTok Man, que es como arrepiéntete, Arlequín, dijo el hombre de TikTok. ¿sabes qué? A raíz de todas estas obras que me vas a comenzar a mencionar y que yo no he leído ni una. Esta la leí en este récord. Yo leí varias solo por el. La voy a conseguir, fíjate. Ya me piqué para. De ahí, deja ver. La otra, no tengo boca y debo gritar. I have no mouth and I must scream. A Boy and His Dog, un niño y su perro, que es una historia post-apocalíptica. Que la hicieron después película con Don Johnson. Con Don Johnson. La película la hicieron en el 75, la historia está en el 69. Por esta época, no solo su trabajo en Disney fue muy corto, sino que su tercer matrimonio con Loretta Patrick duró 7 semanas. Oh, va rompiendo. Y 4 años la primera, 3 años la segunda. Sí, ya va para abajo. La tercera... 7 semanas. Y en esto no hubo así una frase que la describiera, ¿no? No, aquí solo... Ni le habló, solo... No fue esta la que tenía 19 años, es que por aquí... No, es la cuarta. Es la cuarta. Oh, my God. En el 66 fue tema de un artículo en Esquire, un artículo famoso donde hace un perfil de Frank Sinatra que se llamaba Sinatra tiene un resfriado. Que... En el que lo mencionan porque se mete en una pelea con Frank Sinatra. Porque Frank Sinatra estaba así como que queriendo pelear con alguien, lo ve a él, que andaba un traje así todo raro, unas botas todas hechas mierda. Y entonces dije, que está vestido, lo insulta por la ropa, porque no sé qué, hasta que al fin, como Sinatra. Hasta que al fin, mejor lo mandan a la mierda a él, ¿verdad? Y no al Sinatra que lo está insultando. Entonces es parte de ese artículo. De ahí, bueno, de ahí pegan un gran salto. De que él también trabajó como consultor creativo para la versión de 1985 de La Dimensión Desconocida. Uh-huh. ¿Verdad? Que él escribió El Paladín de la Hora Perdida. Un buen episodio. Ese lo vi. Aparte de eso, trabajó en Babylon 5. Tuvo un ¿Fumada? Escribió algunas cosas, consultor, y también tuvo... ¿En los primeros cuatro, no? Una actuación mínima. Como Ocean's 8, ¿verdad? Habían como 7 películas. Como Leonard, Part 6. En el 2010, él fue un personaje recurrente en el show Scooby-Doo Mystery Incorporated. Oh, my God. Animada, y él tuvo un papel recurrente como él mismo. Y él hacía la voz. Él no era el viejo Harlan, le quitaban la máscara. No. Pero fíjate que él había participado en varias series animadas dando la voz en Los Piratas de Darkwater, sí. Que aquí la pasaron. Era el narrador. Él era como narrador. Space Cases, Phantom 2040, que era una versión del fantasma que camina en el futuro. Pero no es el Space Ghost. No, no, no es no. El fantasma. Pero en el futuro, donde el anillo... Uh-huh. Hasta tirar un rayito, así te hacía distancia de la marca de la calavera. Ah, por cierto, me salté a la esposa de 19 años, que se casó en 1976 con Lori Horowitz, cuando él tenía 41, ella tenía 19, se divorciaron después de 8 meses. What the fuck? Ya cuando estaba en La Dimensión Desconocida, ahí conoció a Susan Toth, que se casó con ella en 1986, y con ella duró hasta la muerte. Ah, wow. O sea, que la quinta fue la vencida. Le costó pegar con la que tenía que quedar, pero... Y esta es que una era muda y tenía... Le hacía caso en todo. Se tenía Parkinson. O era más paloma. Dije, puta, ¿qué? La tocaba una... Parazo, era una domadora de leones del circo. Ahí la encontró. Una silla. Rasuraba gorila y todo. Sí. Ese era su hobby. Deja ver, bueno... Hablar de este tipo es hablar de los pleitos que ha tenido, ¿verdad? Porque cabe el tipo prolífico, súper influencia así en una generación de escritores, pero cabal, el tipo era pleitista. Entonces, ponele que tenía hasta un pseudónimo donde él decía, bueno, hey, ponele que él escribía para un libreto de televisión y venía algún productor y decía, no, cámbiale esto. Mira, ya me jodiste todo el libreto, poneme este seudónimo porque yo no me quiero asociar a esta cosa. Es como los directores, ¿verdad? Que le ponen Alan Smithy. Uh-huh. Él tenía uno que se llamaba Cord Wainer Bird. Ese era su seudónimo. Y según Stephen King, que era como amigo de él, lo de Bird era porque le estaba flipping the bird, ¿verdad? Ajá. De ahí, deja ver, él odiaba a Gene Roddenberry en Star Trek. Ok. Tuvo, o sea, él decía, mira, este Gene Roddenberry tiene 4 libretos en su haber y lo recicla para todo, ¿verdad? Porque tipo en la serie donde conocían un alien que parecía Dios o algo así, pero resultaba loco. Uh-huh. Y dice que en la película Motion Picture... Otra Beager. Vez conocen a Beager. Después en la 3, o no, en la 4, conocen a uno que es Dios, supuestamente. Sí, J.D. Roddenberry es una mierda. Pero él lo contrataron para Star Trek y él escribió el libreto para City of Edge of Forever cuando no habían desarrollado toda la Biblia de personajes. O sea, donde decían, va, estos van a ser así, esa. Entonces, cuando él escribió la historia, él había puesto, parte del libreto era un tipo de la tripulación que estaba vendiendo drogas dentro de del Enterprise. Uh-huh. Y un chamaco adicto. Bueno, la cosa es que lo cachan y él es el que huye al pasado y por lo cual tiene que ir Kirk a por un portal en el tiempo a arreglar toda la historia. Le cambiaron un montón de cosas y le pusieron... Bueno, un montón de cosas. Lo principal que cambiaron es que el que se fue al pasado... No fue un tipo corrupto del Enterprise, sino que fue McCoy. Porque de por forma algún, accidental. ¿No? De forma accidental, creo que él iba a poner un su antídoto o una medicina a Zulu, que le estaba herido, pero se mueve el Enterprise y como ahí no hay cinturón de seguridad, pues se clava él solo la medicina y queda así tripeando. Entonces él es el que se va uh-huh. al pasado. Pero la onda es que querían decir... que en ese futuro era tan perfecta la humanidad que no había ni siquiera narcotraficantes o ningún miembro de la tripulación se podía portar mal. Todos eran buenos. Yeah. ¿Se acuerdan que hace poco hubo una... Y por eso hubo pleito. En IDW hicieron que le cambiaron la historia, puta. Yeah. El cómic lo adaptaron según el libreto original. Les mandé el enlace. Muy bueno. Les mandé el enlace. Aquí lo reví. El mismo que se vio todavía. Sí, sí, sí. Y, no, y chivo el arte pintado y todo así. Quedó bien chivo ese cómic. De ahí, deja ver, estaba leyendo otro artículo de un tipo que era vecino de él, que en una de esas apostaron, así que mira, que fulanito que estuvo en un grupo con no sé quién. No, y el Harlan Ellison, no, cómo, no sabes nada, mira, yo, este tipo estuvo con este que no sé qué y ya, yo estoy tan seguro que te apuesto toda mi colección de discos versus un disco de él, ¿verdad? Pero vamos a esperar porque la tipa que tiene el álbum que prueba mi que yo estoy en lo correcto, anda afuera y no ha venido. Ah, chivo. Se esperan y cabal llega la tipa y está el disco. Nah, se equivocó Harlan Ellison, perdió la... puta. Y eso que el tipo que escribe esto está diciendo, pues, pasaron como 3 días que él, yo estoy seguro que estoy correcto y le voy a ganar. Pero él no quería porque dice, no, es que le estoy robando. Estoy Ajá. tan seguro que le estoy robando. Y cabal, vea, cuando resulta que sí, ganó. Sí, tenía la razón. Tenía la razón. Bueno, ni modo. Entonces le dice al tipo, me voy a llevar tu colección. Pero en su mente, según él, se iba a llevar todos sus discos. Y después le iba a decir, no, hombre, era paja, llévatelo uh-huh. vos. ¿Verdad? Así como castigo, ¿verdad? Para que él lo jale de regreso. Puta, dice que el Harlan Ellison a media movida de discos... Llega al apartamento de él con una pistola. No, llévame todos los discos de vuelta. Una pistola. Llévate todos los discos de vuelta y si te los iba a devolver. Ah, ni me da. Porque tengo la pistola así, ¿verdad? Y dice, pero ese, así él era. Así era, pues. De volátil. También demandó a Star Trek, bueno, a CBS en 2009, buscando pago del 25% de las ganancias que habían tenido del merchandising, publicar y retransmisión del episodio este de City of the Edge of Forever. Llegaron a un acuerdo, no sé si le pagaron todo eso, porque era un vergo. Sí, son esos acuerdos confidenciales. Ajá, pero algo le tienen que haber dado porque no fue sí, a juicio. Sí, si no hubiera. El de Terminator. Ah, pero de ahí estaba viendo también una carta del presidente del fan club, una onda así, que le manda una carta así como, miren, pidiéndole una cosa. Y la respuesta está en internet por clásica, porque es representativa, dice. Inicia el primer párrafo. Todo lo que tiene un escritor es tiempo y una porción de talento. Responder preguntas de los lectores te reduce el tiempo y por tanto no te permite enfocar tu talento. Así que le pido a mis lectores que me dejen de hacer peticiones de este tipo para... Pero siempre hay algún baboso que manda una carta y me... que dice, y que tengo que responder. Su carta es una de esas misivas. Y después la siguiente, el resto de la carta le responde así normalmente todo lo que pide el tipo y al final... yours truly, Harlan Ellison. Pero ya lo había puteado. Ya lo había, pero una gran puteada. De ahí, deja ver, sacó una antología que se llamaba Dangerous Visions. Que sacó esta antología, un vergo de autores de ciencia ficción con historias cortas y todo eso. Fue bien popular, sacó una secuela, Another Dangerous Visions, una cosa así se llamaba. Y después anunció la tercera y empezó a recibir. Las propuestas. Historias, propuestas de historia de un vergo de artistas y dice, ya va a salir la antología, ya va a salir, murió, nunca salió. Ah. Y hubieron autores que sacaron historias de las que él le habían mandado a él, dijeron, nah, esta nunca la voy a publicar, la voy a publicar yo, la publicaba y él los demandaba. Entonces, puta, decía la mara, ok, vea. Entonces llegó a varios pleitos con varios artistas y tuvo que llegar a acuerdos con todos estos. Según dicen, en 1985, en el banquete de premiación de los premios Nebula, se peleó físicamente con un autor y crítico, Charles Platt, que había sido amigo de él y todo eso, hasta que se pelearon y después ya no se aguantaban, al parecer por una mujer. Y bueno, se dieron verga. Del 2006, en la premiación de premios Hugo, le estaban dando el premio Lifetime Achievement, así, por, ¿sabes? Por ser el... Pero 2016, ya está hablando de que tenía su... 2006. Igual, ya tenía sus 80 años. Está viejito. Y dice que él, en esta vez, la que le entregó el premio era una chava que se llamaba Connie Willis. Ajá. Le entregó el premio y justamente le iban a dar su abrazo. Y a la hora del abrazo, dice que puso la mano y ¡rácata! Le agarró la chicha. ¡Ah! ¿Verdad? Y se vio como que era... Intencional, ¿ve? Que la tipa solo le movió la mano para arriba para que le llegara al hombro y no la chicha. Y entonces la mano fue puta. Entonces, alegatos de acoso sexual, ¿ve? Que ahorita ya le hubieran hundido el voz. De ahí tuvo demanda contra Fantagraphics porque ellos iban a publicar una historia donde lo mencionaban a él y él decía, ¡ah, me están defamando! Los demandó y al parecer el juez estuvo de acuerdo con él. Desde 1980, una serie producida por ABC que se llamaba Future Cop o Policía del Futuro, que él demandó, que dijo que está basada en una historia corta que le había hecho llamada Brillo y que ganó $300,000 de así de premio, ¿cómo sería? Sí. Sí, le dieron pista. De multa. Después él demandó a Carolco, creo. No, Orión. Y la productora de James Cameron de esa época. Porque decía, Terminator, este es un plagio de un episodio de Outer Limits que yo hice que se llamaba Soldado, Soldier, que era un baboso que viajaba en el tiempo y que era un soldado así. He leído el resumen y no suena tan similar, ¿verdad? Uh-huh. Pero el juez dijo, oh, está bien. Bueno, perdón, llegaron a un acuerdo y le pusieron al final de los créditos una cosa así como reconocemos el hecho, reconocemos las obras de Harlan Ellison, una cosa así. Pero eso fue en la versión que ya vendían en cassette. No, cassette. Ah, cassette. De beta. Pero en la película nunca salió y James Cameron no estaba de acuerdo. Dice, esto está de banda, hija puta. Uh-huh. Es solo por joder, ¿verdad? Uh-huh. De ahí, el siguiente que tengo aquí anotado es de la película In Time. Creo que Justin Timberlake salía. Uh-huh. O Hayden Christensen. No, Justin Timberlake. Justin Timberlake. ¿In Time o About Time? In Time. In Time, que era de una mara que si eras millonario podías comprar horas. No, toda la mara. No, pero o sea, era tan caro que la mayoría de la gente se moría. Pues sí, pero es que así te pagaban y todo. ¿No? Ya me acordé. Buena. La onda es que buena. Supuestamente buena llegabas a cierta edad y después de eso ya no envejecías. Uh-huh. Pero tenías que seguir comprando tiempo para poder seguir viviendo. Uh-huh. Entonces toda la mara joven, bien bonita y todo. Pero algunos, los que eran pobres y no podían pagar, caían. Pero los millonarios eran inmortales. Uh-huh. Entonces había una historia, esta de Repent Harlequin, del TikTok Man. Que esa tenía un concepto similar, donde te castigaban si llegabas tarde o hacías algo te castigaban acortando tu vida. Entonces te quitaban horas de tu vida si hacías crímenes. Entonces, él demandó a esta empresa, a la productora de In Time, pero después vio la película y dijo, no se parece. Y él mismo la retiró. Retiró la demanda. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, ahí está el verbo premios que ganó, que es mira, una plátora. Interesante, imagínate lo que sucedió en los albores de internet, que se dio cuenta que en un newsgroup, Alt Binaries Ebooks, alguien publicó cuatro de sus historias cortas. Ajá. En ebook sin ningún permiso. Entonces él puso una demanda a American Online y al sitio donde estaba el servidor, que se llamaba RemarQ, porque ahí estaban haciendo hosting de una obra suya y que infringía el Digital Millennium Copyright Act. Les puso demanda, la ganó. Claro. American Online le tuvo que pagar y sacar las obras de ahí. Estás hablando... si se diera cuenta de todo lo que pasa hoy en Torrent... Quizás por eso. Se escapa morir. Yo creo que alguien le contó. Pero esa es la onda de que de un tiempo acá era más conocido por las demandas que metía que por las obras. Sí, ya no creaba. Ganó 8 premios Hugo. Ganó... por cierto, es el único escritor que ha ganado 3 por historias cortas en 3 años diferentes. Además, está a decir, ganó también premios Nebula, 4 Nebula fueron. Y después comienza la lista de Bram Stoker por premios de horror. Mencionan miles de convenciones de ciencia misterio, ficción, de misterio, fantasía. Pero la mayor parte de su obra son historias cortas, noveletas. Novelas propiamente, libros fueron pocos, muchos scripts de televisión y después trabajó bastante haciendo recopilaciones, haciéndolas. Bueno, en cómics, estaba leyendo de Cabal, los de Hulk, de Daredevil, también tuvo una historia medio clásica. ¿Qué más? De la DC casi no le he oído, fíjate, no sé si trabajó algo para ellos. Pero también tenía una serie en Dark Horse que se llamaba Dream Corridor, que era recopilación de historias de él, pero ya hechas en... Y creó nuevas. En cómics. La forma que creó las nuevas no me gustó mucho, porque dicen que alguien le daba un dibujo muy bueno, pintado, el que hacía las portadas, y él en base al ver una portada se inspiraba en el tema y escribía la historia. Y una de esas ganó premio, la de Anubis, hablando con Anubis, algo así. Bueno, ahí ponen la de... I have a mouth and I must scream. No tengo boca y debo gritar. Uh-huh. Ahí la adaptan. Esa la hizo un juego de computadora en 1995, creo. Que él participó en la creación del juego y todo eso. Que era point and click. Ibas investigando tu medio ambiente. Y hay una historia donde acerca del premio Nebula, que se lo dieron a no sé quién. Fue por una película, entonces él reclamó... Sí, fue por una película. No, fue por una película, entonces él reclamó, miren, está basada en una historia corta mía. Ustedes le dieron el premio Nebula al screenwriter de la película, pero el libreto fue creado entonces yo me merezco que me den algo. Pero ese año se les acabaron todas las estatuitas. Entonces... Por joderlo, le mandaron la base solamente. Claro. Entonces él la guardaba y decía, yo tengo 4 nébulas y medio. El medio de la base que le habían dado. Bueno, por lo menos la agarraron. Había otra historia donde no sé qué, si su editor o no sé quién, no le estaba haciendo caso a sus correos por algún motivo, no sé qué pleito tenía. Se hastió y dijo, bueno, le mandó que un montón de ladrillos por correo así, pero por cobrar allá. Y después se consiguió una rata muerta, una cosa así. Se las mandó por correo también hasta que lo... O sea, hostigando hasta que le contestaran. Ajá. No, si el tipo era loco. Loco y pleitista. Apareció un episodio de Simpsons. De los Simpsons. Él dio la voz haciendo él mismo, su papel. Y hacían la parodia acerca del Terminator y el pleito de que él tenía que le habían quitado una idea suya. Por cierto... dijeron murió de edad nada más. Ya, fíjate que no... Ah, dormido. No. Ok, sí, por wow. causas naturales. Ok. Bueno, hemos llegado, señoras y señores, al final de este episodio de Comiquicos. Muchísimas gracias a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, José Bilbao, Luis Ignacio Ballesteros, el Atlético Compadre Fútbol Club y el Chovengo Store, que les recuerda que estará en la Comic-Con de Ecuador el 10, 11 y 12 de agosto. Así que vayan ahí a comprar cómics y juguetes. Y por ahí le estaba el sensei, le estaba aconsejando cuáles juguetes debería de tener y parece que ahí va a haber un Pennywise ahí. Pennywise. Por si quieren comprarlo, vayan ahí a la Comic-Con de Ecuador. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Este episodio le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Visite comicicos.com y apriete el botoncito de donaciones. Si nos dona una cantidad de $100, entonces le mandamos una foto en alta resolución del perico. Ah, ya salió el flash. Ahí está. Uh-huh. Señoras y señores. Para inspirarlos. Para inspirarlos, para que aspiren a algo. Sí, pues sí, claro. Y sí, por $200 le puedes dar un 3D print. El perico 3D printed. Bueno, all right. Modelo escalas. Mara, nos vemos la próxima semana y nosotros despedimos como bien siempre. Estable, lo puedes tener así paradito donde quieras. Paradito. Le decimos como siempre. ¡Salud! ¡Salud! En la parte porno de la canción, porque Tico Man, yo siento que Tico Man siempre busca pretextos para agarrar el perico. Sí, le encanta tocar el perico. Señoras y señores, cuando más puedo. Sí, hemos regresado porque Tico Man quiere compartir con nosotros un sueño geeko. Pues mira, es fragmento de sueño, es lo que me acuerdo del sueño cuando me desperté, que dije, puta, ¿qué estabas? ¿Qué había fumado? La cosa es que veníamos, mira, habíamos por lo menos Rampage, tu primo, iba vos. Iba yo, obviamente. Y no sé, y alguien más. No me acuerdo quién más. Pero la cosa es que veníamos de algún lado. No sé si veníamos de grabar. No. Veníamos de grabar o algo así. Pero ya nos íbamos para la casa. Ya íbamos de regreso. Y el que iba manejando era Rampage. Uh-huh. Y íbamos un carro. El carro de Rampage. Que no el carro que él tiene ahorita. Sino íbamos en el del. Que era un carro así medio. Tenía su jale. Así. Uh-huh. La onda es que iba el Rampage. Y en eso, en la calle, y de repente, bueno, ok, vamos, y puti, y le empezó a apoyar. Y bueno, puti, iba adelante, como a mierda. Entonces, eso que agarraba las curvas, eso que hasta se metía en los garages así de las casas para hacer la curva más ancha y hacer así drifting, ¿verdad? Todo. Y ojo de puta, aquí. Y en una de esas viene una vuelta en un así toda palomísima y se va. En una esquina había como una. Que era un grama, pero así súper empinado. Y había una como piedra aquí adelante. De bien en se va directo contra la piedra y pega el bumper de adelante ¡pum! Y sale el carro, pero vertical, así. ¡Pum! Y después arriba había una ramita y solo veo que el Rampage saca la mano, se agarra de la rama. ¿What? Y el carro queda así como que apoyado, ¿ve? Y él agarrado así. Y ¿qué está pasando, ve? Y cuando veía ahí abajo los policías, porque había hecho tanto desvergue de que ya venía la policía, pero pasando abajo y no lo veía porque estaba en el carro ahí arriba. Se pasaba, pasaba así. Y vaya, se fueron los policías, soltó la manita y ya cayó el carro así. Se fue para otro lado. Próximamente, señoras y señores, en Fast and the Furious, esa escena. Esa escena. ¿Vos viste Lupigo? Una mierda así. La onda es que vos le decís, puta, no sé por qué siempre vas tan apurado para ir de regreso. Así como que esto era algo habitual. Como que estaba con tanta prisa a llegar a su destino que esto lo hacía cada rato. Ya, ya, ya no me acuerdo, ya me desperté. Wow. Está bien. All right. Salud. Salud. Bueno.